buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Sed bienvenidos a la retransmisión de este 12 de mayo desde Madrid, desde los micrófonos de Ágora Sol, unos micrófonos que empezaron a tomar vida también hace casi un año de la mano de millones de personas alrededor del mundo, que alrededor del mundo tomaron las calles para retomar su papel como ciudadanos y ponerse manos a la obra para cambiar esta sociedad y este sistema que rechaza a la mayoría de sus componentes. Algo ha cambiado, muchas pequeñas personas en muchos lugares del mundo están caminando para tratar de virar el rumbo de un barco que camina a la deriva, un giro de timón que se puede observar desde muchas perspectivas con miles de iniciativas sociales, culturales, políticas y económicas puestas en marcha y sobre todo de una manera innovadora, de una nueva forma de convivir en los espacios públicos, un despertar de esa solidaridad entre las personas, algo que contrasta quizás con el pasado 14 de mayo aquí en España, antes de ese día 15, donde la sociedad quizás era más apática, más indiferente al otro, más pasiva ante un tipo de gobernanza que no funciona. Así que ese estallido en las calles, que muy pronto plantó semillas en pueblos y barrios, está echando raíces. Lola Acevedo, Ricard Ariz, muy buenas tardes y felices tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Feliz de estar aquí compartiendo en los micrófonos de Ágora Sol con vosotros otro día histórico. Un día histórico que esperamos que en el cual contéis con nosotros. Podéis conectaros a Ágora Sol Radio si nos estáis oyendo, ya lo habéis hecho desde la web de Ágora Sol, agorasolradio.org, y también podéis hacerlo desde Twitter de varias formas, en Ágora Sol Radio con una arroba adelante, y también en los hashtags 12M Global, 12M Mat con dos M's y 12M15M. Y aquí estamos ahora nosotros con Fossi desde la técnica, y a lo largo de estas jornadas que vienen encima, pues muchos compañeros y compañeras pasarán por los micrófonos y trataremos de mantener una conexión constante con las calles y con sus protagonistas de muchas maneras. A estas horas ya hay movilizada muchas personas en todo el país y en diferentes lugares del mundo. Han salido de buena mañana, aquí ha habido comidas populares para ir juntándose, para ir juntos a las movilizaciones. Se están también apurando la preparación de los últimos carteles y pancartas y últimos momentos también para debatir y compartir textos y guías para que esta tarde, para que la tarde de hoy sea un encuentro pacífico, reivindicativo y muy constructivo. Eso es lo que esperamos, porque hoy ni más ni menos es un día más, así que trataremos, ya sabéis, de relatarlo desde aquí, como decíamos, con reportajes, entrevistas y de la manera más caleidoscópica posible. Pues sí, también os recordamos que tenemos en nuestra página web habilitado un micrófono abierto, porque como esta radio es la voz de todos y de todas, esperamos que nos enviéis vuestros audios. Ya sabéis, en www.agorasolradio.org. Y hoy en la tarde vamos a tener muchas entrevistas. Vamos a tener a Juan Luis Sánchez. También tendremos a Lourdes Lucía. Tendremos a Arcadi Oliveres. Tendremos también, hoy tenemos, de hecho, son muchas entrevistas. La siguiente, después de Arcadi Leveres, va a ser Esther Vivas. También estará con nosotros Vicenç Navarro. Y también Taibo, del cual no recuerdo el nombre. Sí, Carlos Taibo. Carlos Taibo, porque gracias, muchas gracias. Y además a Gonzalo Caro, a partir de las 5 de la tarde, que vendrá aquí a comentar un poco lo que vayamos diciendo. Pues fantástico. Nosotros abrimos este tramo. Ya sabéis que vamos a estar toda la tarde hasta las 10, las 12 o el cuerpo aguante. ¿Y qué os parece, compañeros, si recordamos otro momento histórico que hubo, que fue el primer encuentro mundial del 15 de octubre del pasado año, con lo que vivimos un poquito aquí en la radio? ¿Qué os parece? Venga, escuchémoslo. El mundo puede cambiarse en días, pero hay días que cambian el mundo. Hoy es una fecha histórica, el 15 de octubre, bajo el lema Unidos por el Cambio Global, 951 ciudades de 82 países están ya en estos momentos ardientes tomando las calles del planeta para reivindicar este cambio de paradigma. Así arrancamos la emisión especial de Ágora Sol Radio. Estamos entrando ahora mismo en Cibeles, hay un lleno absoluto en la plaza de Cibeles, y acabamos de llegar ahora mismo y esto es impresionante. Saludos, muy buenas tardes. Son en este momento las 6:15 de la tarde. Hace apenas 15 minutos que han comenzado a confluir todas las manifestaciones, todas las ramas de la capital de Madrid que llegan a Cibeles y comienzan a venir a emprender su camino hasta aquí, hasta Sol. Bienvenidos a este segundo tramo del especial por el 15 de octubre, este día de la manifestación. Mira, ahora mismo está toda la calle Alcalá, desde Cibeles, más atrás, desde la puerta de Alcalá, desde Recoletos y desde el Paseo del Prado, llegando a Cibeles, subiendo hacia arriba, ya han llegado las primeras personas a la Puerta del Sol. Y cuando son las 8:25 de la tarde, seguimos aquí en Radio Agora Sol para retransmitir todo lo que está ocurriendo en este histórico día del 15 de octubre, que es un movimiento a nivel mundial. Durante las próximas dos horas estamos a los micrófonos. No obstante, desde aquí puedo ver a Socha y a Socha está a rebosar. Intentábamos conectar con Lisboa, pero parece que seguimos teniendo problemas. Sí, Lisboa. Lisboa. Lisboa, dígame. Lisboa. Vamos, chicos, sé que estáis ahí. Y ahí subiendo aquí hasta Cibeles, dándolo todo. Como siempre, la imaginación de la gente con las pancartas no tiene igual, porque una decía, los pijos también nos indignamos. Otra dije, que sinceramente tiene bastante gracia. ¿Por qué no? ¿Y ya por no qué queda no? ningún colectivo fuera. Sí, no, eso. Ya no tienen excusa los que ven Intereconomía. Pero una manifestación de las que hace historia, festiva, contenta. 60.000 en Sevilla, 40.000 personas la manifestación de Málaga, en Orense había 1.200 personas, en Zaragoza 30.000, en Málaga también 30.000, en Santa Cruz de Tenerife, vaya, un número muy concreto, 14.415. Sí, no, los han contado uno a uno realmente. En Barcelona una cifra bastante impresionante, 350.000 personas, y aquí en Madrid 500.000 personas. ¿Qué te parece, Lola, si nos despedimos y nos quedamos con el sonido de lo que ha sido el día de hoy, con el sonido de aquí debajito, en Sol? Grandes momentos, grandes momentos. Aquel 15 de octubre, aunque ha habido muchos, muchos otros también, y bueno, que les hemos vivido viviendo cada una de las personas que ha querido ser partícipe y se ha querido acercar o participar de alguna manera en su vida, en este cambio, en este pequeño cambio de muchas personas. Ahí tenemos esas cifras de 350.000 en Barcelona, 500.000 en Madrid, 14.145 en Canarias. que los contamos uno a uno. Fue fantástico, esperamos hoy superar con creces esta cifra, porque desde el 15 de octubre han pasado muchas cosas y no muy agradables para este país y para el resto del mundo. Sí, las razones cada vez son más fuertes, más y más graves para tratar de cambiar este mundo que no nos reconoce muy bien. Para empezar a hablar del 15M, de este 12M de este año y de lo que puede llevar al futuro al 15M, ya hemos conectado con Juan Luis Sánchez, a quien saludamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, tú has seguido bastante de cerca este 15M, este año del 15M. ¿Cómo viviste el momento del año pasado, hace 350? Bueno, no hace exactamente un año, pero casi ya un año. Casi, sí. Bueno, pues fue un evento, un acontecimiento que seguí muy de cerca como periodista desde el primer momento, pues porque en el medio de comunicación que habíamos fundado, Periodismo Humano, ya veníamos haciendo información sobre estos temas y nos encontramos naturalmente en aquella plaza con todos vosotros y empezamos a informar y empezamos a contar cosas, ¿no? Y descubrimos que aquello no solo era muy importante, sino también incluso, bueno, aparte de personalmente muy excitante, es profesionalmente muy interesante. Y seguimos tirando de ese hilo, intentando comprender al 15M desde dentro y no con prejuicios, y así llevamos un año intentando comprender el 15M. Juanlu, tú has escrito recientemente un artículo titulado Los vértigos del 15M. No sé si nos puedes decir brevemente cuáles son esos vértigos. Bueno, pues básicamente el exceso de expectación, ¿no? Hay mucha gente que durante este año se ha preguntado muchísimas veces, bueno, ¿qué? ¿El 15M está muerto o no está muerto? Bueno, ¿qué? ¿Qué va a pasar el 15M este año? Bueno, ¿qué? ¿Vais a solucionar el mundo o no lo vais a solucionar? ¿No? Son preguntas como que meten mucha presión, ¿no? Al movimiento y en especial a alguna gente que quizá no sienta que el movimiento tenga que responder a todas esas preguntas, ¿no? por una parte ese es uno de los grandes vértigos. El otro vértigo, evidentemente, es el vértigo del conflicto, el vértigo de la fricción con la autoridad, el vértigo de lo que pueda pasar a partir de las 10 o 12 de esta noche, el vértigo de lo que pueda pasar cuando la primera persona saque la primera tienda de campaña, si es que ocurre, ¿no? Es un vértigo más logístico, es un vértigo más, bueno, más concreto, ¿no? Y que puede pasar, puede ocurrir que al final el foco mediático se quede en si se acampa, si no se acampa, si la policía reacciona o no reacciona, si la gente provoca o no provoca, ¿no? Y sería una pena que se fuera todo el debate de estos días, porque evidentemente el 15M tiene mucho que decir. Juanlu, ¿cómo te has preparado el día de hoy? ¿Cómo lo vas a vivir este 12 de mayo? Y no solo a nivel quizás de España, sino también a lo mejor en el extranjero. No sé cómo tienes visualizado en tu cabeza esta movilización que va a ser global. Pues estamos trabajando muchos compañeros del diario.es, que es el nuevo proyecto que estamos montando, que se lanza en septiembre, pero hemos querido sacar un blog en el diario.es / zona crítica ahora para contar el 15M y otras cosas que no pueden esperar, porque la actualidad está como está, como vosotros estabais explicando, y lo que vamos a hacer es tener a gente en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, por supuesto también en Madrid, y también estamos pendientes de gente que está en otros países, por ejemplo en Londres estábamos viendo ahora que ya había cierta tensión porque había mucha gente frente a la Catedral de St. Paul. Vamos a intentar, sin caer tampoco en la exageración de que el 15M es un movimiento totalmente global, porque no podemos caer en esa tentación emocional de decir que es un movimiento global. Bueno, es un movimiento que se está internacionalizando y que en determinadas ciudades como Berlín, Londres, Tel Aviv, Nueva York, pues parece que sí que está arraigando, ¿no? Y que se está expandiendo. Y eso hay que observarlo con mucho interés, porque está acercando a personas que hasta hace muy poco pues tenían muy poco en común, o eso creían, ¿no? Y que de pronto esta nueva sociedad en red, sobre todo a través de Internet, hace que empaticemos mucho más fácilmente con una persona de Singapur y con sus problemas que hace unos años, ¿no? Quizás ese sea un gran valor que ha aportado el 15M. ¿Cuál crees tú que ha sido, dentro de esta complejidad, lo más importante o lo más significativo para ti? Me preguntas, perdón, que te he perdido de cobertura, un segundo. Sí, que lo de poder empatizar entre unos y otros es algo muy importante, quizás. Sí, no sé si eso es lo que más, o sea, para ti. En el mismo momento en el que la Plaza Tahrir, a través de las imágenes aquellas que nos llegaban, nos demostró que la juventud de Egipto puede ser, porque alguna gente creía que no, tan digna, incluso mucho más digna que nosotros, mucho más valiente, mucho más sincera consigo mismo y mucho más heroica, porque en este caso es una situación mucho más dramática que la nuestra, a pesar de que lo que aquí se vive es duro. En ese momento yo creo que mucha gente en España se sintió mucho más cerca de gente que siempre mediáticamente se pinta como los otros, ¿no? Gente de una religión o de una cultura, digamos, una cultura religiosa diferente, gente de una etnia diferente, que son los otros. Y de pronto Tahrir dio el pistoletazo de salida a hacer mucho más transversal todas las relaciones humanas internacionales, como digo, poco a poco, sin exagerar, pero sí que ha tendido puentes, incluso lazos que hasta hace poco eran imposibles. Si a alguien que nos está escuchando le dicen hace unos años que se van a manifestar el mismo día jóvenes en Tel Aviv y jóvenes en Madrid alrededor de conceptos de mejora y de cambio social, pues es complicado de asumir. Pero bueno, se están viendo nuevas formas de establecer lazos emocionales, intelectuales y también de activismo entre unos y otros, ¿no? Juanlu, pues muchísimas gracias por acercarte hoy a Agora Sol y sobre todo por tu trabajo, primero en el periodismo humano y ahora en el diario.es. Pues en un rato nos vemos por allí. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba Juanlu, este periodista, este joven periodista muy joven, que eso empezó en el periodismo humano, un medio de comunicación quizás muy pequeñito y que lleva muy poco tiempo en marcha. Sin embargo, en el primer año, antes del 15M, ya había recabado diversos premios internacionales, y no fue hasta el 15M quizás ahí su estallido más importante, y ver cómo medios de comunicación social, cómo medios de comunicación se importan por temas que no venden, entre comillas, en las grandes plataformas. están consiguiendo hacerse un hueco y ser reconocidas por la gente que le interesa esa información, parece ser. De hecho, Periodismo Humano es un medio de comunicación que, como comentabas, nació eso antes del 15M, pero que ya tiene una trayectoria muy grande, muy importante, en el sentido de que lleva realmente un tiempo haciendo un periodismo muy, un periodismo, me sale el catalán, un periodismo muy implicado y reivindicativo. Pues, ¿qué os parece, compañeros, si nos damos una vueltecita por las redes sociales a ver qué está pasando, cómo se están moviendo, por dónde andan las cositas? Ricard. A ver, no he tenido mucho tiempo de apuntar cosas porque estábamos con la entrevista y también tuiteando lo que iba diciendo Juanlu, pero en fin, tenemos muchos mensajes aquí en la... Hombre, desde luego que yo creo que la gente ahora mismo se estará empezando a conectar en Agorasol. Exactamente, la mayoría de los mensajes son en este sentido, que gente que está conectando con Agorasol Radio, el mismo Paco Canino dice, escuchando la emisión de Agorasol Radio mientras nos preparamos para unirnos a la Marcha Sur. Ánimo, compañeros. Ahí estaremos, claro que sí, nosotros deseando cumplir con nuestro trabajo aquí en Agorasol y después bajar a la calle para estar con todos y con todas. Vamos a recordaros el teléfono de Agorasol Radio, que es 91 429 0189, por si nos queréis llamar para comentarnos algo. Decir, no obstante, que en las redes sociales, bueno, es ahí donde hemos estado viendo el reflejo de cómo se ha ido animando el ambiente durante los últimos días. Es decir, que el 12M global es la primera tendencia en España, no sé si global. Feliz 12M también es tendencia, lo fue desde las 0000 de ayer. Sí. La verdad que aquí en la Puerta del Sol fue emotivo, porque en la misma Puerta del Sol se hizo un 12M gigante con velas. Con velas, precioso. Y fue bastante, pues todos estábamos muy contentos de volver a encontrarnos hoy en las plazas, y bueno, ahí pues animar a la gente que se metan las mochilas agua, que se metan cargadores para el móvil y poco más, es el kit del manifestante. Y sin miedo a la calle. En cualquier caso, os vamos a dar un teléfono importante que creemos que es importante que llevéis en el móvil, que es el teléfono de la Comisión Legal. Deseamos que no ocurra nada, evidentemente, pero bueno, que es el 665-225-665. Hay abogados de guardia por si acaso hay alguna detención o alguna cosa que deseamos y creemos y estamos convencidos que no tiene por qué ocurrir. No, de hecho, ya sabéis que hay una polémica con respecto a que si se va a acampar, que si no va a acampar. Parece que eso es lo único que les importa a los representantes públicos, cuando detrás de estas movilizaciones hay muchísimos motivos y razones, no solo si se va a acampar o no. A pesar de ello, también hay una limitación horaria. Se augura que si a las 10 nos vamos a tener que ir, que no sé qué, que no sé cuántos. De todas maneras, recordar un artículo que está en la Constitución Española que dice que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, que el ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa, y añade que en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Así que en este sentido entendemos que quizás no se den, o esperemos que nadie de los que participe en las movilizaciones dé motivos fundados para presumir que estas movilizaciones que promueve el 15M pues se caracterizan por violencias. Y si vemos si la gente que nos está escuchando ve a gente actuando violentamente, lógicamente lo que tenemos que hacer es señalarlos y decirles, vete de aquí, porque esto no es una manifestación violenta, ni mucho menos. Efectivamente, quien ejerce violencia probablemente no es 15M. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hemos, por activa y por pasiva, ya ha quedado demostrado que el movimiento 15M es un movimiento pacífico totalmente. Así que cualquier acto de violento no tiene que ver con el 15M, con lo cual señalarlo, denunciarlo y decir, estos son, ¿de acuerdo? Para que no criminalicen, porque están deseando criminalizar a todas las personas que tenemos algo que decir o queremos estar en la calle. En cualquier caso, a las 10 de la noche, para disimular, sacamos las camisetas del Atleti y decimos que seguimos celebrando el triunfo del pasado miércoles o el jueves, no sé qué fue. Como en el año pasado decían, bueno, si viene la policía, sacar las uvas, ¿no? Fantásticas esas pancartas, que luego daremos una vueltecita por las pancartas maravillosas que ha habido durante todo este año. De todas maneras, también apuntar que la policía, bueno, que ellos llevan su información, llevan sus adelantos de protocolo que no conocemos. Muchas veces la ciudadanía es más inocente frente a la información y a las técnicas que manejan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el propio gobierno a la hora de analizar estas movilizaciones. Entonces, bueno, pues nada, estar tranquilos. Y se sabe que va a haber infiltrados, que va a haber gente, que puede haber grupúsculos violentos como los hay en todas estas agrupaciones de muchísima gente. Y bueno, simplemente estar tranquilos y bueno, y continuar con nuestro sentido común, que es el que nos une. Efectivamente. Si os parece bien, compañeros. Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos más? Volvamos a empezar. Ahora que estamos en pie y parece que todo marcha bien, conviene no olvidar lo que nos jugamos esta vez. Ganemos el porvenir acercando a los que están allí. Seamos en cada lugar más de los que fuimos al llegar. Hace tiempo que acabó el impasse, no vamos a esperar. Ahora que salimos ya de nuestro ensimismamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay, no volvamos a salir del camino que nos trajo aquí. De este lado surgirá otra fuerza con la que lograr detener de una vez por todas la máquina del mal. Podemos sostener. Me acuerdo del tiempo en que nos faltaba el aire a cada vez y llevábamos disfraz. La cuestión era disimular. Todo estaba por venir y cuando vino estábamos allí. Somos muchos porque somos mil. Pues saludamos ya ahora mismo a Lourdes Lucía. Muy buenas tardes, Lourdes. No la escuchamos ahora mismo. A ver, Lourdes Lucía. De hecho la escuchamos, porque se oye como el teléfono, pero parece como si no nos oyera ella. Vamos a intentarlo rápidamente, pero la vamos presentando de todas maneras. Lourdes Lucía es una veterana activista que lleva luchando desde sus años en la universidad. Ahora nos contará un poco su experiencia. También es una gran editora y ha sido fundadora de ATAC aquí en España, de esa organización transnacional que trata de imponer una tasa a las, sobre todo a las transacciones financieras, y luchar contra la dictadura pues de la economía por encima de la dignidad del ser humano. No sé si ya la podemos escuchar. Bueno, supongo que esto forma parte del directo y yo echaría de menos estos problemas con las conexiones, ¿no? Que siempre nos tienen con el alma en vilo. La tenemos ya. Lourdes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Muy buenas tardes. Tan buenas, ¿eh? Que vamos a ir todos a la calle ahora. Pues sí, la verdad es que hace una temperatura estupenda. Lourdes, te acabamos de presentar, no nos has escuchado, pero bueno, creo que te lo hemos hecho bien por no repetirlo. Y no sé si nos puedes compartir con nosotros cómo has vivido tú este último año como activista, Lourdes. Bueno, para mí el 15M ha sido, yo creo que una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida. Me ha hecho ver todo de una manera muy distinta. Para mí ha sido un año de aprendizaje, por todo. Yo en la manifestación del año pasado me tocó, bueno, leí el discurso de San Pedro, estaba encima del camión, iba un poco pues con... Uh-huh. La gente de Democracia Real, la plataforma de afectados por la hipoteca, un poco pues por todos los que estábamos allí en la pancarta, y vi a miles de personas con una cara de felicidad, de alegría, de esperanza, bueno, como hacía tiempo que no había visto, porque... Y ya entonces empezó algo completamente distinto, empezamos a ver lo que es la solidaridad, lo que es el estar juntos, el estar unidos. Yo he venido participando, yo creo que sin, no sé si deja alguna semana de ir a la asamblea de mi barrio, la Asamblea Popular de Chamberí. Uh-huh. He aprendido muchísimo a respetar a los demás, he aprendido a oír todas las voces, he aprendido a lo importante que es la el tener en cuenta todas, pues todas las alternativas, todas las opiniones, el tener en cuenta incluso esto que a veces se denosta tanto del lenguaje inclusivo, el bueno, he aprendido muchísimo, he aprendido lo que es la de, o estoy aprendiendo también, en el barrio llevamos un año haciendo pues un montón de actividades de todo tipo. Yo estoy en el grupo de economía, hemos uh-huh. hecho desde, empezamos con una campaña contra el fraude fiscal, los paraísos fiscales, que vino Carlos Jiménez Villarejo. Otro día invitamos, que vino a José Luis San Pedro, porque es vecino del barrio, vino a la uh-huh. plaza y, bueno, aquellos fueron cientos de personas, se llenó. Hemos hecho una labor también con el tema de los desahucios, que yo creo que el 15M es uno de los éxitos más grandes que ha tenido. En fin, todo, o sea, ahí me ha cambiado la vida, me parece que se ve todo de una manera con muchísimo, o sea, tienes un horizonte, ¿no? Porque sabes que estás al lado de otra mucha gente y que no te aplastan a ti solo, que puedes luchar, no sé, es distinto. Lourdes, decías eso, ¿no? Que estás comentando que es distinto, que es otra manera de enfrentarse y de tomarse la sociedad y de hacer comunidad en la calle, ¿no? De revitalizar los espacios públicos. No obstante, te quería preguntar porque tú has luchado contra injusticias durante la época de la transición, también durante quizás los últimos años del franquismo, pero luego después como que se paralizó todo hasta hace bien poco. No sé cómo has podido vivir tú esos años en los que la gente de repente se empezaba a parar, se empezaba a acomodar, empezaba a no mirar al de al lado, a mirar solamente de una manera quizás muy automatizada. Mira, en mi opinión ha triunfado, vamos, yo empecé pues en los últimos años ya de, sí, en la transición, cuando ya estaba a punto de morir Franco y tal, ¿no? Entonces empecé, pues era muy jovencita y bueno, pues empecé con todas aquellas movidas contra la dictadura y tal. Es verdad que aquellos años fueron de movilizaciones muy muy grandes y que bueno, luego derivó aquello en una transición que fue un pacto en el que, en mi opinión, no se recogió todo lo que veníamos, todas aquellas cuestiones por las que veníamos luchando, pero luego hubo un triunfo de lo que es la una ideología basada en el individualismo, en el salves el que pueda, en yo primero y los demás después, en el egoísmo, en parte también en el miedo. Pero no es cierto que no haya habido, vamos a ver, yo estoy en un movimiento que es ATAC, llevamos 12 años denunciando la dictadura de los mercados, llevamos 12 años denunciando lo que iba a pasar, sí, la especulación financiera, los paraísos fiscales, todo esto, ¿no? Y como nosotros en el tema de ATAC, pues conozco a gente que está en el mundo ecologista, o en el tema, por ejemplo, de los afectados por las hipotecas, y todo esto en los últimos años fue generando en un terreno abonado que después dio lugar a que la gente saliera. En mi opinión, una de las cosas más importantes que tiene el 15M y las asambleas es que tienen una forma de organizarse muy diferente. O sea, no hay, digamos, no hay un funcionamiento vertical de orden de jefe, el otro que obedece, te dan la consigna, la disciplina, un poco como funcionan los partidos de la derecha, con dirigentes que son objeto de cantos de estos de culto a la personalidad, etcétera. Eso no hay en el 15M y eso es maravilloso. Entre otras cosas porque es un movimiento que no se va a poder, o sea, muy difícil de vender o de corromper. ¿Qué van a corromper? ¿A todo el mundo? No hay, o sea, no hay dirigentes, no pueden corromper. Eso se ha visto, por ejemplo, en algunos sindicatos. Se ha visto, por ejemplo, gente como José María Fidalgo, que ha sido secretario general de Comisiones Obreras, es hoy el director de una empresa que se llama Negocia, que es de la Business School y que está ligado, bueno, incluso participa en cosas de la FAES, tal y cual. Entonces, el 15M, mientras siga teniendo, digamos, esa forma de funcionar democrática, horizontal, etcétera, etcétera, en el que las cosas se coordinan y se organizan, esto no está desorganizado, pero tiene una estructura muy, muy, muy democrática, yo creo que tiene mucho futuro por delante y que para mí eso es un aprendizaje. Lourdes. Dime, sí. Es verdad que no, que es muy difícil de corromper precisamente por cómo se va estructurando ellos solos, sin embargo los intentos son casi constantes, ya no solo de los políticos sino también de los medios de comunicación. Y de hecho, sí. Tú que defiendes al 15M en lugares como la cadena SER, por ejemplo, en varios medios, pero entre ellos la cadena SER, ¿cómo ves el tratamiento de los medios que han hecho del 15M en este primer año? Yo creo que los medios están despistados, pero es que hay otra cosa que también está pasando. Y es que los periodistas están viviendo, los periodistas, o sea, la profesión, no los medios de comunicación con sus dueños y demás, me refiero al profesional que está en una radio, en la tele o en un periódico, está sufriendo en sus carnes lo que está pasando. Hay 1.500 periodistas que se han quedado ya en la calle. Entonces, empiezan a tener una visión. Hasta ahora, muchos de ellos han sido la voz de su amo, o sea, no se atrevían a preguntar en una rueda de prensa ni nada de esto. A mí cuando me llamaron de la cadena SER para hablar en una tertulia, les dije que no, porque lo que más odiaba en este mundo eran las tertulias. Les dije, no, por Dios, o sea que, fin, hay. Pero luego, pues hablando con gente de ATAC, incluso con gente del barrio, me dijeron, hombre, para una vez que se puede oír una voz distinta y tal, y entonces pues dije que sí, y empecé a ir en septiembre. Estoy contenta, ¿eh? Creo que ha sido positivo porque se pueden decir cosas que de otra manera es muy difícil que te oigan. Yo encuentro, pues depende de qué periodistas, en algunos encuentro un interés muy grande por saber por qué está pasando, un interés muy muy profesional también, muy sano, digamos, ¿no? Y bueno, y luego es que hay medios y medios, hay medios de comunicación que están absolutamente, vamos, ni informan ni nada, es pura ideología, ¿no? Por ejemplo, La Razón, cuando saca la foto de 5 compañeros diciendo, vamos, saltándose toda la protección de datos y todo lo que haya en una operación puramente delatora nazi, o sea, esto es. Entonces hay profesionales y profesionales, y yo sí estoy observando que entre los periodistas hay un poco más de valentía ahora, posiblemente sea pues porque ya están viendo, en fin, que la espada también cae sobre ellos, ¿no? Y que callar pues no vale de nada, es mucho mejor alzar la voz, no sé, es mi opinión. Lourdes, pues muchísimas gracias por compartirla esta tarde en los micrófonos de Agora Sol, y bueno, que nos vemos en las calles. Nos vemos en las calles, bueno, y que todas las personas que, de verdad, que vayan a la calle, que se van a sentir hoy muy bien. Venga, luego nos vemos. Hasta luego, Lourdes. Adiós. Es lo que decía un poquito antes a vosotros, ¿no? Que en Televisión Española durante todo el tiempo en ningún momento han dicho que era una convocatoria global, simplemente que había 80 ciudades convocadas, que el 15M volvía a salir a las calles, que había 4 columnas que se iban a juntar en Sol, pero en ningún momento han dicho que iba a ser una convocatoria global del éxito que fue el 15 de octubre. Claro que evidentemente el 15 de octubre tampoco dieron la información real que hubo en muchísimas, muchísimas ciudades del mundo. Eso es lo que se llama el divide y vencerás, ¿no? Mantén a cada uno, es igual que en Grecia. En Grecia se miraba como que solo era Grecia, ahora aquí en España como que solo es España. Y no, somos todos, y cuanto más unidos estemos, mejor. Y de hecho, esa es una parte del 15M que creo que a través de los medios generales no se ha visto mucho, que es esa unión internacional que se trata de hacer poco a poco. También decía Juan Luis Sánchez que sin exagerar, pero es cierto que el día que se aprobó aquí en España la reforma laboral, muchos griegos se concentraron en la embajada española en Atenas. También nosotros hemos hecho, por ejemplo, concentraciones en la embajada de Egipto cuando ha habido represión constante en Tahrir, y también en otras ciudades, también por Siria. Es decir, que con Wall Street, también Wall Street ha salido a la calle para apoyarnos a nosotros. Quiero decir que ahí hay unas sinergias que le conseguimos que se transforme la energía a través de las redes sociales, porque es cierto que los medios de comunicación no facilitan. Yo creo que ya no es tanto por falta de, como decía Lourdes, que muchos hacen lo que su amo les dicta, pero también por esa falta de amplitud de miras y por esa falta de conexión con lo que está ocurriendo en las calles. Y bueno, el sensacionalismo, evidentemente, si hubiera contenedores quemándose ahora mismo en la Puerta del Sol, que afortunadamente está vacía todavía hasta dentro de un ratito, que sabremos que estará hasta la bandera, pues seguramente eso sale en todas las cadenas y lo repiten continuamente durante muchísimo tiempo. Pero lo que digo es increíble que una manifestación global, mundial, en la que este año van a salir muchísimos más países. Me comentaba una muchacha de Asturias que está organizando todo el tema desde que terminó el 15O, empezó a preparar el 12M de este año, que Brasil está desatado. Brasil está haciendo una convocatoria como loco, que México también se ha lanzado de manera masiva a la calle, y que no se haya dicho absolutamente nada, y en Televisión Española, que es la televisión de todos. La verdad iba a decir que el seguimiento de los medios ha sido muy desigual, siendo muy generosos. En este último año del 15M, como decíais antes, como decía la propia Lourdes, hay mucho periodista despistado. Ayer escuchábamos a Fran H. en Radio Nacional, había un par de tertulianos, sobre todo uno en concreto, que bueno, vendía como si el 15M ya hubiera muerto, como si fuera un grupo antisistema y violento, lo cual es absolutamente falso, porque ni es antisistema, de hecho es parte del sistema que quiere que el sistema mejore, y bueno, en fin, cada tertuliano o cada periodista ve el 15M como quiere verlo en realidad. De hecho hay grandes periodistas que dirías, mira, este creía que estaría por nosotros y en realidad les mete unas leches al 15M por lo que sea, pues que uno no acaba de entender, sinceramente. De hecho, el periodismo tiene, creo yo, la obligación de informar, de informarse sobre algo. Si el principio, desde un buen principio, los periodistas, algunos periodistas, no todos, muchos periodistas lo hacen bien, pero algunos periodistas no lo hacen como es debido, yo que soy periodista me siento un poco insultado, porque hay quien ya cree o ya tiene un prejuicio contra el 15M que es, en mi opinión, bastante absurdo. No, por ejemplo, esa falta de muchos periodistas de, no, es que era muy difícil porque ibas allí y es que no sabías con quién hablar y es que no había portavoces y claro, ¿tú cómo vas a...? Y es como decir, por favor, es que te falta una amplitud de miras un poco... O sea, mira lo que tenemos pasando. 3 años para ir quejándonos de cosas así. No, hombre, búscate la vida, trabaja un poco, infórmate sobre lo que es el tema. Hay una página que es tomalaplaza.net, que es quizá el resumen del 15M más completo que hay en toda la red, y hay muchos periodistas que ni la conocen, no. ni la han oído nombrar. Y sobre todo el que ha querido nos ha encontrado. O sea, exactamente. Porque ahora hay un interés sobre todo, lo decías tú antes, ¿no? con Juan Lu, este periodismo humano que ha empezado a crecer, todas esas semillas han empezado a crecer, y claro, los propios periodistas de los medios de comunicación se empiezan a interesar por los medios que están saliendo en el 15M, ¿no? Que son muchos, ya son muchos los medios que están retransmitiendo lo que ellos no dan, ¿no? Él lo decía también, Juan Luis Sánchez, ¿no? Hablaba de ese enamoramiento con el 15M, porque es verdad que pasa. Y no deja de ser curioso, porque resulta que hasta hace 3 días estábamos muertos, el 15M está muerto, y de repente ahora somos de nuevo un foco mundial de medios de comunicación. Supongo que sí, ellos tienen la previa de que estamos muertos, pero de repente no está... Exclusiva mundial, tenemos en portada de La Razón, el 15M ha muerto, ¿no? Sí, que no estábamos muertos, que estábamos de parranda. En realidad no, estábamos trabajando y haciendo cosas y con cantidad de proyectos, pero sí, ahí seguimos vivos, eso seguro. Seguimos vivos y trabajando muchísimo, se está trabajando mucho en la calle. Yo quería comentar, por ejemplo, hubo un muchacho de Valencia que llamó a Radio Nacional. Estaba desesperado, había tenido una situación de vida, bueno, él había tenido un estatus con un trabajo, su mujer también, un niño, su casa, y de la noche a la mañana lo pierde todo. Llama a Radio Nacional y bueno, pues estaba muy desesperado, estaba enfadado, estaba enrabietado, estaba arrepentido de haber votado al PP, y en Radio Nacional poco más que le dieron el pésame y ya está, ¿no? Medios pequeñitos como estos que están surgiendo en la calle, a ese muchacho le hubieran dicho, mira, no estás solo, ve al barrio, encontrarás a grupo de trabajo de Stop Hipotecas, encontrarás a grupos de trabajo de Marea Roja trabajando en cooperativas, seguro que hay gente que te va a ayudar. Si hubiera ido desahogado y con un rayito de sol en el bolsillo. Nunca mejor dicho lo del sol. Nunca mejor dicho. En fin, de todas maneras también quizás somos conscientes de que esto es un trabajo de día a día, que igual que nadie sabe lo que va a pasar esta tarde, porque lo iremos viendo a medida que pasan las horas, y pasará lo que cada una de las personas decida que quiera que ocurra esta tarde. Esa acción personal que al final, pues eso, aquí el 15M es que es quien quiera y como quiera, y que es una actitud personal quizás. Y bueno, decir que ha sido que eso, que es muy poco a poco, que esto lo veremos a lo largo de los años, pero ha sido muy bonito este año, como vimos el 15 de mayo, luego vino el 19 de octubre, esa lucha, ese intento de freno del pacto del euro, esa política europea que permite, que dio luz verde a que las medidas de austeridad que ahora mismo se están intensificando se pusieran en marcha. Tratamos de pararlo, está claro que si hubiéramos sido todos, pues de toda Europa, ¿no?, esa solidaridad internacional que es necesaria, pues quizá hubiéramos conseguido algo más. Y luego vino el 24 de julio, cuando todas las marchas a través de un mes caminando por España, eso sí que ha sido mucho visible, muy, muy visible en los pueblos, pudieron ver que era el 15M, llegaban allí caminantes de distintos, que quieren estos, que se reunían en las plazas, hablaban, compartían problemas que pasan en los pueblos pequeñitos, falta de servicios públicos, caciquismo generalizado. y luego encontrarse aquí en Madrid y poder poner en común una experiencia de qué pasó en tu ciudad, qué pasó en la mía, pues vamos a ver, pues cómo hacéis allí lo de comunicación, cómo hacéis allí lo de la línea de económica, cómo, no sé, poner en común. Y además era muy bonito porque me acuerdo que iban diciendo, pues estamos llegando por la calle tal, guiando todos a sol, y no podemos porque la plaza está demasiado llena y no cabemos, y era imposible llegar a sol por la cantidad de gente que había, y cada marcha explicaba un poco su historia, ¿no? Y al ir viniendo hacia aquí en Madrid. Y todos venían iluminados, con un ambiente festivo, contando las experiencias, que habían sido muchas durante todos esos kilómetros que hicieron. Y tengo entendido que todavía aquellos que marcharon a Bruselas todavía están dando vueltas por Europa en plan marcha. No tengo mucha información, pero sí que alguien lo comentó aquí en uno de los programas. Bueno, todavía están difundiendo por ahí, por Europa, y sí, no sé, igual llegan a Grecia. Recuerdo que sería un viaje interesante en todo caso. Recuerdo cuando pasaron por París que decían que la policía se sorprendía mucho con la actitud de los manifestantes. Con la cual claro, se sentaban en el suelo, y la policía francesa, acostumbrada al manifestante violento de Francia, pues alucinaba un poco, en plan, bueno, y estos que no podemos hacer nada porque no están haciendo nada, están sentados en la calle y nada más, ¿no? Y también contrarrestar, porque ahora que mencionas Francia, recordemos que después de las marchas de julio, que fueron tres días aquí de convivencia en Madrid, marcadas quizás por un desalojo en el Paseo del Prado de aquel campamento, que lo dejaron sin agua, todo fatal, se acabaron los servicios del campamento que estaba autorizado. Sin embargo, que contrastaba con esas juventudes que vinieron del Papa en aquel momento, que fueron recibidas con alfombra roja, simplemente hacer esa comparación. Pero bueno, luego se fueron a Bruselas, hubo una marcha que partió ese 24 de julio. Sí, ese mismo día. Fueron para Bruselas, que llegaron el 15 de octubre, o el 8, creo, una semana antes, y ver cómo en Francia hubo cargas policiales muy importantes. Seguramente allí sí, el gobierno dijo, bueno, en España les han dejado, han permitido o no se han atrevido a actuar, vamos a dar aquí un poco de estopa. De calor, de porra, porque no nos la líen aquí estos ciudadanos y ciudadanas que quieren que les hagamos caso. En cualquier caso, se sigue extendiendo, porque, claro, esto, las redes sociales, los compañeros que caminan, los que van en bicicleta, los que están trabajando de alguna manera por un cambio global, porque esto ya es global, y se está extendiendo, la semilla no para de crecer, así que de muertos nada. Y como es un ambiente festivo, no puede faltar la música. La verdad que no. Eso si no pillamos a Fossi un poco con fuera de juego. Fuera de juego. No, ahora iremos con la música. Pero la verdad es que, mira, si queréis podemos mirar un poco las redes sociales, lo que han ido diciendo la gente aquí en Agora Sol Radio. Cuéntanos qué ocurre por ahí por las redes, que ya deben estar despertando. Sí, están empezando, están la gente muy inquieta y muy contenta, como decíamos antes, explicando que se están conectando a agorasolradio.org. Por ejemplo, a ver, Asamblea Joves en Barcelona, entonces decía Asamblea de Jóvenes en Novarris, Barcelona, apuntaros. También decía, apúntalo, cuando hemos dicho el número de teléfono de legal, cuéntalo, apuntároslo en la pierna o en el brazo. Tatuároslo. Exacto, Tono Cano, este mismo que decía lo del brazo, decía, Lourdes es enorme, refiriéndose a la entrevista con Lourdes Lucía, y alguna cosa más que haya por aquí. Gran idea lo de los compas de Agora Sol, a partir de las 22 horas sacarnos las camisetas rojiblancas y disimulamos. Claro que sí, por si acaso. Y las uvas también, muy importante en el kit. Ahí desde luego lo que está claro, que lo que son nuestras armas son nuestras manos, y eso es nuestra manos. Palabra. Así que vamos a ver, porque creo que también vamos a estar en la Puerta del Sol, ya estamos allí instalados, estamos con Edu, que no sé si le tenemos al otro lado del teléfono. Hola chicos. Edu, ¿dónde hola? Estás? Hola Edu. Pues mira, ahora mismo hace una tarde fantástica y soleada, no sé si me oís bien. Perfectamente. Fantástica y soleada desde el balcón en el que estoy situado, además con un montón de compañeros cerca de otros medios que estamos por aquí tirando fotos, charlando, y de momento la verdad es que de policía hay más bien poca y de gente más bien mucha, pero más bien vienen a curiosear y a cotillear. Entonces de momento tarde turística en Sol, solo veo dos coches de nacionales, vamos, dos furgonetas, dos cochecitos de municipales, solo hay dos nacionales en toda la plaza. La verdad es que la plaza está perfecta para tomarla hoy. ¿Y cómo está, cómo es este pisito que le hemos denominado al estudio 2 temporal de Agora Sol? Pues parece un helado de nata y limón, porque es blanco y amarillo por dentro. Todo así en madera, como así rollo, pues que si lo pones en un museo y dices que es moderno, pero es decoración de hace, vamos, decoración Cuéntame, que viene también muy a peso.

han podido denunciar redadas ilegales o visibilizar la vida dentro de los centros de internamiento de extranjeros, que eso ya ha sido portada en medios de comunicación, quizás gracias a esa presión ciudadana, o por lo menos habrá hecho su punto. Y bueno, iniciativas de mucho tipo, 15MCC, y también otra como es Book Camping, de la que tenemos al otro lado del teléfono a una de sus impulsoras, Jessica Romero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Jessica, que bueno, Jessica también es periodista, que también ha cubierto durante todo este año lo que ha pasado en las plazas, y además te reuniste con algunas amigas tuyas y creasteis Book Camping. No sé si nos puedes explicar cómo nace este proyecto. Bueno, sí, Book Camping, no éramos amigos, nos conocimos a raíz de las sinergias que se crearon en las plazas. Se creó en La Nube y desde entonces, pues bueno, ahora somos 6 personas, digamos, que tiramos del proyecto, pero hay como casi 600 personas que aportan. Es un proyecto bastante colaborativo. ¿Y de qué trata? Pues es una biblioteca online donde se puede subir y descargar todo tipo de textos, bien sean libros, vídeos o archivos sonoros, que estén licenciados con licencias abiertas y de libre distribución. Esa es la apuesta del proyecto. ¿Y qué cantidad, por ejemplo, qué temáticas se pueden encontrar, qué tipo de textos, qué tipo de libros? Y si, por ejemplo, una persona quiere entrar en la página bookcamping.cc, ¿qué se encuentra y cómo podría participar? O no sé, cuéntanos. A ver, pues mira, el libro puedes encontrar pues desde manuales de acción relacionados con la micropolítica, análisis local, porque como la idea era responder, ¿no?, y ver de dónde veníamos, ¿no? No venimos de la nada. El movimiento 15M tiene un camino anterior, tanto en colectivos como en personas que de forma individual pues llevan tiempo trabajando y pensando mucho sobre qué está pasando, ¿no? Tenemos también una pequeña hemeroteca de textos relacionados con el 15M. De hecho, para celebrar el cumpleaños tanto del proyecto como del movimiento, hemos creado una lista específica que se llama 12M-15M para ir recogiendo los mejores textos de análisis de este año. Cualquiera puede subir textos ahí. Tenemos pues algo de literatura, tenemos pues distopías, tenemos una lista que, bueno, le llamamos a las barricadas digitales, pues de todo ese tipo de textos importantes sobre licencias, textos también relacionados pues bueno pues sobre de política pura y dura, mucha filosofía, muchos ensayos, y poco a poco se van sumando también textos de narrativa, poesía, crítica y demás. La biblioteca está abierta a todo el mundo solamente puede entrar, registrarse o a través de uno de los usuarios de Twitter, de Facebook o Google puede acceder, y hay unas instrucciones muy básicas que te indican cómo puedes subir un enlace, reseñarlo y otorgarle la licencia que tenga. Si el libro está en copyright, pues no se podrá descargar, solamente reseñar. Pero si tiene algún tipo de licencia abierta, estamos compartiendo ese conocimiento con el resto de la comunidad. Jessica, cosas que ha hecho el 15M ha sido pues eso, visibilizar esta indignación, ese hartazgo, y poner en relevancia que el príncipe o el rey está desnudo. Hemos visto cómo era un sistema que era como el mejor de los sistemas democráticos, pero detrás hay despilfarro e incluso desprecio a lo público. Pero no solo eso, también ha puesto en evidencia cómo hay diferentes estructuras hegemónicas hasta ahora que están un poco desquebrajadas. Lo estamos viendo quizás en el modelo de comunicación, en muchos periódicos y medios de comunicación que están en quiebra. También lo hemos visto en la industria del cine, quizás como en los partidos políticos, en los sindicatos, y también en el mundo editorial. No sé si nos puedes dar tu punto de vista, cómo desde el mundo editorial ves tú que tiene que cambiar o que está cambiando o que está cambiando vamos, que inevitablemente. Sí, la industria editorial va un poco por detrás, ¿no?, de lo que ya está pasando en el cine o de los avances de la música. Están en el mismo camino de cambio porque son modelos ya contradictorios, porque yo creo que Hernán Casiari lo definió muy bien en uno de los artículos que le escribía en contestación con toda la polémica de Lucía Echeverría de hace unos meses. Decía que no merece la pena luchar el mundo nuevo contra el mundo antiguo. Hagamos nuestro camino, ¿no? Y hay muchos proyectos que están surgiendo, no solamente relacionados con el 15M, sino gente que ya venía tiempo trabajando en lo digital y con temas de licencias y demás, y que están haciendo una apuesta por la creación y la renovación de un nuevo sistema, ¿no? De producción, de distribución y a fin de cuentas de consumo, ¿no? Y también está pasando con los libros, con proyectos pues muy interesantes que están pues intentando que poner al autor en el centro al final de la creación cultural y no que ese sea el último eslabón, ¿no? El eslabón perdido y al final que menos importa. Pues Jessica, muchísimas gracias por esa iniciativa de Bookcamping, por ese proyecto que ya casi lleva un año en marcha, y ya solo preguntarte hoy como periodista, que también estuviste en Periodismo Humano y ahora en Ediario como .es, no sé cómo, qué vas a hacer hoy. Pues yo me voy a bajar a la columna norte en cuestión de 30 minutos, voy a ir contando cómo va evolucionando y cómo se va ampliando hasta la llegada al Sol, y una vez que lleguemos al Sol pues nos desbordaremos y seguiremos narrándolo a través de mi cuenta personal de Twitter y con algunos otros periodistas que van a colaborar estos días con el diario.es. De acuerdo, Jessica, pues muchísimas gracias y que nos vemos en las calles. Venga, nos vemos en las calles. Un abrazo. 12 de mayo. Igualmente, un abrazo. Y estamos recibiendo ya en nuestro buzón de micro abierto audios. Ya tenemos unos cuantos. ¿Podemos poner alguno? Con motivo del aniversario del nacimiento del 15M que se celebra en este mes de mayo, he decidido hacer un pequeño homenaje al movimiento, que en definitiva es un homenaje a todos aquellos que deciden hacer valer su opinión y sus ideas. Porque el 15M no es una asociación en sí, no es un grupo cerrado. El 15M es una conciencia social de muchos grupos en los que se compartían opiniones y desalientos desde hacía bastante tiempo, y que decidieron a través del foro Democracia Real Ya canalizarse y unirse con el objetivo común de hacer que la voz del pueblo se escuche y se tenga en cuenta. Esta tarde me acerqué con el señor Matos al patio Maravillas, en el que una de las ramas del 15M, Juventud Sin Futuro, había organizado una pequeña fiesta para precalentar el ánimo antes del día 12 de mayo. Mi sensación al llegar allí y no ver un tío en la puerta que me pidiese los 15 euros de rigor con consumición, que se me van haciendo ya normales aquí en Madrid, a la vez que prohibitivos, fue extraña, ¿para qué negarlo? Entramos casi con miedo, pero de repente, como si de una tasca de pueblo se tratase, había una pequeña barra y un lugar en el que tomarse una cerveza a gusto. Poco a poco la sala se llenó, no solo de gente, sino de cierto ambiente de coleguismo que estaba bien, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, pero todos con ganas de charlar y dialogar, que en realidad es condición del ser humano. Todos podemos formar parte del 15M, solamente tenemos que querer poder expresar nuestras ideas. Pues este era uno de los mensajes que nos han dejado en el buzón. Ya sabéis que podéis hacerlo desde nuestra web, desde la portada de nuestra web, agorasolradio.org. Amigos, ha llegado ya, de hecho ya está sentado en la mesa, no en la mesa, sino en una silla delante de la mesa, que sentarse en la mesa es otra cosa. Gonzalo Caro, buenas tardes. Hola, buenas y soleadas tardes. Y soleadas, y tanto. ¿Cómo estás viviendo un poco esto del 15M? Pues con mucha expectación, uno está viendo en la televisión, escuchando la radio, viendo los análisis, y yo espero con mucha expectación y mucho optimismo. ¿Crees que se superará la cifra de afluencia que hubo el 15 de octubre? Yo creo que no es tan importante hacer una guerra de cifras, porque al final contar la cantidad de gente que acude a una plaza es muy complicado, sino si se va a mantener el espíritu y, digamos, la forma de la movilización. Desde luego yo creo que es una gran idea lo de que las cinco marchas confluyan. Otras veces que se ha hecho este formato de encuentro ha sido muy emocionante, muy muy vivido. Desde luego creo que es todo un acierto el haber planeado así la movilización. Una de las marchas que del año pasado salía desde Barcelona, y de Barcelona a Barcelona hemos llamado para hablar con Esther Vivas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Esther Vivas es coautora del libro Planeta Indignado, se puede decir una 15mayista de pro de Barcelona. ¿Cómo estás viviendo tú desde la ciudad condal este 12M? Bueno, estos días ya se han ido calentando motores y de hecho han habido algunas marchas en algunos territorios cercanos a Barcelona que hoy confluirán esta tarde en la manifestación que dentro de una hora va a empezar en Plaza Cataluña. Se han realizado ya muchas actividades en asambleas de barrio, conferencias, comidas populares y por lo tanto vemos hoy que la indignación está más presente incluso aún que hace un año, ha aumentado mucho más. ¿Qué repercusión ha tenido el 15M en Barcelona durante todo este año? ¿Cómo valoras el trabajo que se ha hecho? Bueno, el 15M ha permitido pues romper con la resignación, el escepticismo imperante en el contexto de la crisis económica y social. Nos ha devuelto la confianza en nosotros, en que desde abajo podemos cambiar las cosas, y esto puede parecer poco, pero es extremadamente importante. Y a nivel más local y en el territorio ha permitido pues que toda esta indignación se imbrinque mucho más con luchas específicas y concretas contra los desahucios de las viviendas, contra las privatizaciones en sanidad, en educación. Ha permitido pues vincular toda esta lucha indignada en los barrios, a nivel local, y esto también es un paso adelante importante, y esperemos que en un día como el de hoy pues se visibilice toda esta indignación golpeando a la vez y ocupando plazas y señalando que hoy las razones de la indignación se han multiplicado. Esther, tú has trabajado, vamos, llevas trabajando como activista anticapitalista durante muchísimos años, te has movido en foros internacionales de manera muy asidua, como puede ser el Foro Social Mundial o otros foros europeos, donde has ido allí a elaborar o a comunicar tu punto de vista de la situación mundial. Supongo que habrá sido bastante especial para ti que el 15M de repente fuese un despertar un poquito mayor, aunque no sé si lo ves también un poco todavía minoritario. Después de tú que has visto esa cegadez cuando tú ibas a los foros internacionales, cuando has estado trabajando durante muchos años y quizás te has visto un poco algunos momentos sola o sola a ti y a los colectivos que trabajaban en este sentido. Bueno, yo creo que uno de los pasos adelante que ha significado el movimiento del 15M y de la indignación colectiva es ir mucho más allá de los núcleos de militantes y de activistas que se solían movilizar, y que ahora justamente hay muchas más personas que salen a la calle. Yo creo que uno de los logros que ha conseguido el movimiento es precisamente trascender el núcleo duro de la movilización, y no solo esto, conseguir amplios apoyos en personas que a lo mejor no participan del movimiento, que están en sus casas, pero que están de acuerdo con lo que se reivindica, y que por lo tanto estos amplios apoyos sociales demuestran que hoy hay muchas personas que comparten esta indignación contra una clase política supeditada a los intereses del capital y a este secuestro de la política por parte de los mercados, y por lo tanto vemos que hoy afortunadamente somos muchas más personas indignadas que el 14M, pero falta llegar a mucha más gente para conseguir cambiar de raíz el actual orden de cosas. Esther, tú también eres el número uno del partido anticapitalista en Barcelona, por lo tanto estás metida en la política, ¿no? Desde esa rama, ¿tú cómo lo ves ahora mismo que hay, por ejemplo, un parlamento que es bastante unicolor, digamos? ¿Cómo ves que esa desafección ciudadana? No sé si tú eres de las partidarias de que hay que hacer más política, de que hay que meterse en política o no, ¿en qué sentido lo ves eso? Bueno, yo creo que el movimiento cuando sale a la calle y protesta y reivindica y va al Congreso de los Diputados y va al Parlamento, justamente reivindica, por un lado, otra manera de hacer política, reivindica la política desde la base, reivindica la política como la lucha cotidiana por nuestros derechos y reivindica una reapropiación de los asuntos colectivos que durante mucho tiempo han estado en manos de una serie de políticos profesionales. Desde este punto de vista, creo que el movimiento apunta a esta otra política, pero evidentemente a una política apartidaria, y también creo que esto es muy importante porque justamente una de las grandes victorias del movimiento ha sido esta gran pluralidad, diversidad de experiencias, de trayectorias políticas, sociales, vitales que se han encontrado en el movimiento, y que es fundamental pues aprender y saber trabajar desde esta diversidad, pero también golpeando juntos y a la vez y teniendo muy claro pues aquello que nos une. Desde este punto de vista, yo también creo que para cambiar las cosas se debe de hacer desde la calle, desde la movilización social. Creo que desde las instituciones hay pocos espacios para cambiar las cosas, y que por lo tanto la fuerza que realmente tenemos todas y todos es justamente desde la rebelión en la calle y la movilización, y es así como conseguiremos cambiar la correlación de fuerzas entre los de arriba y los de abajo. Acabas de publicar un libro junto a José María Ententas, el libro Planeta Indignado. Háblanos un poco de este libro, ¿qué podemos encontrar en él? Pues el libro Planeta Indignado intenta hacer un repaso a las causas que han dado lugar a esta indignación, las causas de la crisis económica y social, quién gana y quién pierde con la misma, y también un poco es una excusa para reflexionar sobre lo que ha significado este movimiento de la indignación, el cuestionamiento de la democracia, la pluralidad y la diversidad del movimiento que une incluso a distintas generaciones militantes. Es un libro también que intenta buscar las intersecciones de este movimiento del 15M con movimientos y perspectivas feministas, ecologistas, con la lucha contra la deuda, y que intenta hacer una pincelada de lo que ha sido este año de indignación, pero haciendo más una reflexión de fondo sobre las características del movimiento y también enmarcando este movimiento en un ciclo de protesta a escala global que va desde la primavera árabe, pasando por los indignados aquí, hasta Occupy Wall Street en Estados Unidos, y por lo tanto un poco intenta hacer este mapa de la protesta, preguntarnos sobre qué ha significado, qué ha conseguido y hacia dónde va. Esther, una de las virtudes de este movimiento, de este estar en los espacios públicos nuevos, este estado de ánimo, esta actitud, o como se quiera ver, es que es pacífica, no hay violencia, la violencia no concuerda con estas personas que están intentando cambiar la sociedad en la que viven. Sin embargo, es algo que siempre persigue al movimiento, siempre está ahí, ha sido una de las lanzas mayores de los que quieren criminalizar el movimiento, y Barcelona en concreto se ha coronado como la ciudad antisistema, como la ciudad, hemos visto cómo se reunía ahí el Banco Central Europeo y cerraban las fronteras, algo inaudito o muy, muy poco visto durante los últimos años desde que somos europeos. Y bueno, esa ciudad debe ser una ciudad muy rebelde, muy que siempre hay contenedores quemados, siempre hay gente encapuchada, siempre hay eso. ¿Qué pasa allí? ¿Es que los jóvenes tienen, no sé, o es simplemente una imagen equivocada, o no sé, tú que lo ves desde allí, lo has vivido durante muchos años, ese movimiento de ocupación también muy relevante allí, también puede influir en esta imagen, o no sé si no lo puedes contar tú? Bueno, yo creo que en estos momentos hay una voluntad de estigmatizar a los movimientos sociales en Barcelona por parte del poder. Yo creo que precisamente es un orgullo una ciudad donde la gente sale a la calle, se moviliza, protesta y reivindica pues una democracia real y acampa. Yo creo que esto no da mala imagen a la ciudad como nos quieren hacer creer los políticos de turno, sino todo lo contrario. Lo que hoy vemos es que hay una ofensiva muy grande para estigmatizar el movimiento y criminalizarlo. Se intenta estigmatizar el movimiento de perroflautas, de violentos antisistema, cuando todo esto es mentira y queda rápidamente desmontado cuando vemos que el movimiento es amplio y plural, que está integrado por abuelos y abuelas que ocupan sus centros de atención primaria porque los quieren cerrar. Justamente esta pluralidad del movimiento hace muy difícil su estigmatización, y lo que se quiere es crear un gran enemigo. El enemigo ahora es el movimiento 15M, son los indignados, es la gente que protesta, para justamente crear al enemigo, reprimirlo y perseguirlo, que eso es lo que se está haciendo ahora en este contexto de crisis, querer cambiar el Código Penal para endurecer las acciones directas no violentas y de desobediencia civil que han caracterizado el movimiento, perseguir a la gente que protesta y encarcelarla preventivamente, como se hizo en Barcelona con 3 jóvenes estudiantes solo por participar en piquetes y en la huelga general. Vemos como que se abrió también una página web para delatar a personas que se movilizan, y por lo tanto crear esta cultura del miedo. Yo creo que la cultura del miedo es la otra cara de la cultura de los recortes, y que por lo tanto es necesario estar muy atentos como hoy se están vulnerando derechos democráticos y libertades fundamentales básicas. Y lo que estamos viendo es que a menor Estado social, mayor Estado policial, y que por lo tanto ya no solo tenemos que luchar por recortes en derechos sociales, en derechos económicos, pero también en derechos democráticos básicos, y por lo tanto señalar que la violencia en mayúsculas es la del sistema, que nos hace pagar la crisis a la mayor parte de la población y que condena a la pobreza a 1 de cada 5 hogares en el Estado español, y que la violencia es la de la policía, que reprime a los movimientos sociales, y como en la pasada huelga general, debido al uso de pelotas de goma, 2 jóvenes perdieron un ojo, cada uno de ellos, y también hubo 2 personas que perdieron su melsa por la brutal represión policial. Esta es la violencia de verdad, y no con la que quieren estigmatizar al movimiento. Pues Esther, muchísimas gracias por colaborar con nosotros aquí en Ahora Sol Radio, y que pases un buen 12M. Muy bien, igualmente, que seamos muchos y muchas esta tarde en las calles. Seguro que sí. Un abrazo, Esther. Vamos a hablar con Esther Vivas, que como hemos dicho ya es coautora del libro Planeta Indignado, junto a José María Ententas, que por cierto estuvo en la Plaza en Llamas este jueves pasado y nos gustó mucho su participación. Gonzalo, llevamos ya una hora y cuarto de programación. Hoy es un día, el 12M, un día muy especial, el inicio de la celebración del aniversario del 15M. Nos ha explicado un poco ya cómo estás viviendo. ¿Cómo crees que va a ir el día de hoy y los días siguientes? Pues yo creo que hoy va a ser un gran día para coger fuerzas. Yo creo que la fuerza del movimiento 15M no es ser es que estoy viendo ahora mismo las fotos impresionantes que tenéis en el estudio de aquellos días de mayo. Yo creo que, aunque es una imagen muy impactante, todos la tenemos en la mente, el ver miles y miles de personas en la plaza, yo creo que lo verdaderamente potente, y ya lo hemos estado hablando estas últimas semanas tú y yo, lo verdaderamente potente es lo que le está pasando a la gente, lo que la gente está haciendo, se está moviendo, está parando desahucios, está montando cooperativas de crédito, está montando pues iniciativas relacionadas con la cultura, se está moviendo en sus barrios, en unos barrios más, en unos menos, pero es una manera de visibilizar que todas esas luchas que se han convertido en más locales todavía siguen vivas y que responden a un movimiento muy, muy, muy fuerte. Y yo creo que es lo que vamos a vivir a partir de ahora, el ver una concentración de gente que dice, vale, pues sí, efectivamente, volvemos a no estar solos. Estaba claro, el 15M nos dimos cuenta que no estábamos solos y a partir de ahora seguimos sabiendo que no estamos solos ni solas. Yo es lo que creo que es la importancia de la fecha de hoy. Sí, la verdad es que sorprendió a todo el mundo el año pasado cuando un grupo de gente decidió acampar, no solo decidió acampar, decidió manifestarse en contra de toda la política que se estaba haciendo hasta el momento, pero sobre todo la cantidad de gente que se adherió a ello, ¿no? El poder movilizador fue realmente inesperado casi, ¿no? Claro, yo no solo creo que decidió adherirse, decidió mostrar solidaridad con ello, porque si nos acordamos, la primera acampada tampoco fue espectacular. O sea, el primer día de acampada tampoco es tan brutal hasta que se produce la represión, y entonces de momento se produce un sentimiento de no, no, no. O sea, a mí una frase que me gusta mucho, nos miran y encima nos obligan a decir que llueve. Pues no, no, no, esto se ha acabado. Vamos a ir a Sol, vamos a recuperar la plaza, porque encima de las que las estamos pasando, encima nos van a... Y entonces ahí se genera un... Aparte de que se genera mucho más llamamiento. Entonces no solo es adherirte, es mostrar tu solidaridad, es decir, ya, ya está bien. Sofi. Sí, quiero recordar que aquí nuestros oyentes, Tirorere, nos está recordando que dice que vosotros digáis que es el aniversario, no estamos sin trabajo, sin casa, sin futuro, ¿qué coño celebramos?, dice Tirore. Y es verdad, pero bueno, hay veces que se te va y dices, porque también cumplimos un año, es cierto, pero sin olvidar que es un recién nacido, el 15M, que todo se irá andando, que llevamos un año y este es un día más, lo hemos dicho también al principio, pero bueno, también se celebra es un aniversario, no es, pero es una protesta, está claro, pero bueno, pero lo están comentando por aquí los oyentes. Crítica a la festividad que se celebra y a esa nostalgia que lo quieren hacer ver, que no es nostalgia. No. De hecho, hay una frase que aquí en el Agora Sol y en el 15M se comenta mucho, que es lo de vamos lentos porque vamos muy lejos. No lo tenemos muy lejos, lo tenemos de hecho ya al teléfono, a Vicenç Navarro. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se cumple un año del 15M, dentro de muy, muy poquito. ¿Qué conclusiones saca usted de este primer año del 15M? Estamos en la mesa Sofía de Roa, Gonzalo Caro y Lola Acevedo, aparte de yo mismo, Ricardo Arís. Lo digo por si escucha voces más adelante que no son la mía. ¿Cómo analiza este primer año del 15M? Bueno, yo creo que, francamente, lo digo en toda sinceridad, ha sido un año positivo, porque el movimiento M15 ha puesto en la mesa temas que estaban muy abandonados y que son céntricos al bienestar y calidad de vida de la población española. O sea, que en este aspecto M15 ha tocado, por ejemplo, el tema de la limitadísima democracia que tenemos. El eslogan de que no nos representan refleja esa distancia entre la clase política y la población, y que espero que se continúe acentuando, porque es un tema central. También ha tocado el tema de las enormes insuficiencias que tenemos en nuestro estado de bienestar. También ha tocado temas como la corrupción, no hay pan para tanto chorizo. Y desde ese punto de vista, esos temas han despertado una enorme simpatía y apoyo popular, que es lo que les da fuerza. O sea, en ese aspecto, el gran temor que tiene la estructura de poder al movimiento M15 es porque saben que el movimiento M15 tiene una enorme capacidad de movilización. Y de ahí que yo creo que ha sido un año muy productivo. Yo me permito sugerir al movimiento M15 que ya también no abandone la centralidad del tema político, en el sentido de que tiene que enfatizar las enormes insuficiencias de la democracia española. No creo que sea aconsejable que el movimiento M15 se convierta en un partido, y en realidad ya hay demasiados partidos en este país, pero sí que tiene que poner el tema de la limitadísima democracia que tenemos en el centro del debate, porque detrás de todos los problemas que tenemos, la insuficiencia del estado de bienestar, las agresiones que está teniendo hoy la Europa social, la regresividad del sistema fiscal, detrás de esto es el sistema político que ya se diseñó de una manera para potenciar aquellos elementos poderosos en el país, incluyendo el bipartidismo, y que desde ese punto de vista hay que recuperar el concepto de una persona, un voto, que tenga la misma capacidad de incidencia en la gobernanza del país. Vicenç, estamos hablando de esa capacidad movilizatoria del... No os oigo, perdón, pero no os oigo bien. Vicenç, ¿me escuchas ahora un poquito mejor? Oigo. Mira, Vicenç, digo que estás hablando de la capacidad de convocatoria del 15M, de esas diferentes cosas que ha puesto sobre la mesa, no son muchas, y uno de sus logros es que es pacífico, que no hay violencia, y tú últimamente en alguno de tus artículos te leíamos alguno que titulabas de quién es el violento, quién es la violencia. No sé, claro, si no lo puedes decir desde tu visión. Sí, bueno, el tema se reproduce a base de la represión, y se está viendo estos días que se intenta incluso criminalizar una cosa tan normal y corriente, como manifestarse por las calles e incluso hacer acampadas como protesta, pero también a través del control de los medios de información que marginan, descreditan los movimientos de protesta. Y uno de ellos es siempre mostrar a aquellos que cuestionan la sabiduría convencional como extremistas, demagogos, violentos, cuando en realidad son ellos, es la estructura de poder que es extremista. ¿Cómo puede definirse, si no extremista, las políticas que están llevando a cabo hoy, que no tienen ningún mandato popular, puesto que ninguna de ellas estaba en una plataforma electoral? Son extremistas, son profundamente antidemocráticos y tienen una enorme incoherencia, por decirlo de una manera amable, hipocresía sería la manera más fácil, de acusar a aquellos que cuestionan la sabiduría convencional como extremistas, antidemocráticos, violentos. Yo creo que es esencial que se denuncie la utilización del lenguaje para desacreditar un movimiento que es profundamente democrático, profundamente no violento, y que está defendiendo los valores por los cuales millones de españoles han muerto en este país para conseguir una democracia. Profesor Navarro, ha hablado antes de un hombre o una mujer, un voto, y me gustaría saber si considera que en esa lucha por los derechos democráticos sería suficiente o los partidos políticos que serían los que vehicularizarían ese una persona, un voto, también tienen que cambiar a raíz del movimiento 15M. Totalmente. Yo lo que veo es el movimiento M15 debe ir radicalizando a toda la sociedad con el apoyo popular que ya tiene. Una cosa que tiene el movimiento M15 es que no usa una retórica que la gente no pueda articularse. Cuando la gente oye el mensaje a favor de una sanidad pública, lo entiende y se identifica. La educación pública se siente y se identifica. Cuando la ciudadanía oye el mensaje que cada persona tiene que tener la misma capacidad de decisión, lo oye y simpatiza. Y estos son los temas puntuales de la vida cotidiana que la gente se relaciona. Entonces, ese mensaje le da mucho poder. Y creo que el aspecto más positivo del movimiento M15 es que radicalice a los instrumentos políticos, a los sindicatos, que tienen que renovarse en el sentido de que vienen de una tradición auténticamente comprometida con el cambio, pero requieren en ese aspecto una revitalización. Y de ahí que el movimiento M15 ya les está radicalizando. No hay duda que hoy los partidos de izquierda están tomando posturas más a la izquierda de lo que hubieran tomado anteriormente. Incluso los sindicatos están utilizando un lenguaje más radical. Claro que la situación objetiva del país lleva a ese tipo de discurso, pero el movimiento M15 ha ayudado, además con sus eslóganes, con su sentido del humor, con su creatividad, creo que están contribuyendo mucho a esta situación. Entonces, los partidos tienen que cambiarse profundamente. Los partidos están hoy osidificados, controlados por dirigentes, y la izquierda también, que además se añade el problema de un enorme sectarismo. Hay que recordar que parte de nuestra historia se debe a que las izquierdas siempre han estado divididas. Y es ahí donde ese movimiento es político, no en el sentido partidista, sino político en el sentido de exigir que las instituciones representativas sean auténticamente representativas. También hay que enfatizar la democracia directa, la forma de referéndums. Los que diseñaron la Constitución en este país tenían miedo a la población, y es una democracia enormemente limitada. Entonces hay que exigir que la ciudadanía, a través de referéndums, sean municipales, sean autonómicos, sean nacionales, tiene que diversificarse el contenido de democracia y no limitarse solo a votar cada 4 años, para más por partidos que cada vez más están distantes de lo que la población desea. Vicenç, perdona. Hablábamos de muchas cosas, ¿no? Y también eso de ese cambio de cultura, de la transición. Estamos como en una segunda transición, estamos volviendo a remover todo, puesto que somos muchas y muchas las que no participamos en aquel momento histórico, y ahora estamos intentando, pues eso, remover todo eso para poner en orden muchas cosas que están mal. Vicenç, te quería hacer una última pregunta para terminar. Tú como intelectual, ¿te has sentido a veces arrinconado? ¿Te has sentido a veces desplazado por tener una visión quizás más reflejando la necesidad de mantener el bien común o de izquierdas o no lo sé, si no lo puede, a pesar de ser un reconocido intelectual internacional? Sí, no hay duda. Las voces críticas son marginadas. Yo, por ejemplo, estoy vetado en todos los mayores medios de difusión de este país. Solo publicaba El Público, y con la desaparición del Público yo ya apenas tengo un fórum donde exponer mis críticas. Hay que darse cuenta que la democracia española es muy limitada y tiene poca cultura democrática. Yo estoy vetado, que es un motivo no de orgullo, antes al contrario, pero es una muestra de que este sistema no tolera voces críticas. Lo que pasa es que, a pesar del enorme control de los medios, es interesante notar que está apareciendo una cultura alternativa de esos medios más ya de mayor difusión, que ofrece una alternativa. Por ejemplo, una encuesta hace poco sale en que la mayoría de españoles, incluso votantes del PP, preferirían que se estableciera una banca pública. Vosotros no habéis leído ningún medio de mayor difusión en España que se discutiera esa posibilidad. En cambio, algunos de nosotros lo hemos estado indicando como alternativa debía considerarse. Y ya la gran mayoría del pueblo español está de acuerdo. O sea que, aunque vetado en los medios formales, la estructura de poder, no tenemos que echar la toalla, porque a través de nuestros blogs, y mi blog está muy consultado cada día, y otras personas como Juan Torres y otros que están vetados en los medios de mayor difusión, en cambio, sí que estamos llegando a gente, y eso es el punto que yo creo que merece ser subrayado, porque hay notas de optimismo. En todo caso, Vicenç Navarro, muchísimas gracias por participar. Que sepa que aquí en Agora Sol nunca le vamos a vetar. Estaremos siempre encantados de tenerlo con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias por participar aquí en este día de programación especial sobre el 12M. Encantado de estar siempre con vosotros. Un abrazo. A vosotros. Chao. Es curioso que Vicenç Navarro haya hecho alusión a esto de los eslóganes que han hecho despertar las simpatías, porque no solo es que son ingeniosas, son muy reivindicativas, pero a través del ingenio y de la metáfora, de las comparaciones, han hecho que llegue a mucha gente. Yo recuerdo las marchas que gente de Italia, gente de Francia, venía impactado y tomando notas de los carteles que veía por todas partes, porque no se lo podían creer, ¿no? Y me ha chocado mucho que Vicenç Navarro haya hecho esta alusión a esto. Sí, es una cosa curiosa, porque durante mucho tiempo en la protesta se ha mitificado la violencia, el uso de la violencia como muy presente. Hay una gran mitología y el conseguir hacer una protesta pacífica y al tiempo bastante hiriente, no hiriente físicamente, pero sí hiriente, es muy interesante. Yo quería, antes de que entrara el profesor Navarro, hubo un oyente que nos había como reñido por celebrar demasiado el 15M, y yo quiero contar una historia. Yo participé en una investigación sobre los ninis para el INJUVE, sobre los jóvenes que no estudian y no trabajan, y lo que se presenta, y ya por aquel entonces había una tasa de paro juvenil inmensa, acojonante. O sea, es que lo comparabas con la media europea y yo me asustaba haciendo las tablas. Y cuando la presentamos a algunos medios de comunicación, pues tuve que venir a sitios como aquí para explicarlo, y la pregunta eterna era: ¿y qué pasa? ¿Y por qué nadie se mueve? ¿Y por qué nadie se levanta? Y era una incógnita que obsesionaba a los periodistas, tanto españoles como internacionales. Entonces, está claro, estamos muy jodidos y todavía queda mucho. Pero hay una cosa que celebrar, y es que qué habría pasado y cuál sería nuestro futuro si siguiéramos como cuando yo empecé a hacer aquella investigación. Es muy curioso, porque decían: ¿por qué la gente está tan parada? Tal, y de repente salimos y de repente somos antisistema, somos extrema izquierda, somos peligrosos, somos tal. Y es muy curioso, porque eso también se compara con lo que hablábamos antes, de que lo veían cada país por separado. Me acuerdo cuando en Grecia empezaron a aumentar la violencia por las protestas. En Grecia llevan un recorrido peor que el nuestro. y yo me acuerdo que hablaban ahí de ciudadanos griegos y ciudadanos, y aquí no estaba ocurriendo lo mismo, pero nosotros éramos perroflautas, gentuza variada, y allí eran ciudadanos. Yo esas comparaciones las me chocaban mucho. Y luego, bueno, pero luego lo bonito de todo esto, por ejemplo, estoy viendo aquí una foto en el Facebook que pone buenos días, 12M, 15M, todo nuestro apoyo desde Corea. Y salen aquí fotos de coreanos junto con españoles desde allí. Hoy hemos recibido en la radio un saludo desde Kuala Lumpur, todo nuestro apoyo para España, también desde Occupy Oregon, es decir, que bueno, es impresionante ese apoyo que hay, que no se ve, pero que existe. Y en las fotos salen coreanos y españoles, por ejemplo, porque hay que reconocer que también en ese primer impulso internacional tuvieron mucha importancia los jóvenes Erasmus. Erasmus en muchos lugares de Europa que se concentraban en las embajadas españolas de cada país en apoyo a lo que estaba ocurriendo aquí y que poco a poco fueron cobrando mayores números y fueron involucrando a los nativos de cada país. Uh-huh. Efectivamente, Erasmus ha sido un transmisor de todos estos estudiantes que se mueven por Europa libremente. Esperemos que sea libremente durante mucho tiempo, porque a este paso... Yo no veo al ministro Wert muy convencido con eso del Erasmus. No sé si acordáis de aquellas declaraciones diciendo que, claro, que aquí van los estudiantes españoles a Italia. Sin Italia no estaban las mejores universidades del mundo. Pues yo también lo espero. Espero que el programa Erasmus siga mucho tiempo, pero... Esperemos que sí. Bueno, en cualquier caso es enriquecedor que los jóvenes viajen y que vayan a otros lugares y que vayan a otras universidades, ¿por qué no? Sean mejores o peores, pero todo enriquece, ¿no? Claro. Y es una aventura, es una experiencia que ellos van a asumir y que van a hacerles más crecer, ¿no? Y bueno, hoy decía el periódico El Público que Bert estaba defendiendo las becas en Europa. por lo visto, ¿no? Son tan graciosos, a mí me resultan graciosos los del PP porque usan muchísimo este doble lenguaje ¿eh? Uh-huh. Ahora digo esto y donde digo G, digo Diego, ¿no? Y en eso hay muchas ilusiones. De hecho, en la sección de humor del Hoy por Hoy de la SER hay una cada día o cada semana, cada vez que se produce un efecto Diego, como dicen ellos, es decir, que pasa algo que dijeron que no harían en la campaña, hacen una canción. Empezó con la canción con 15 segundos, se fue alargando y creo que está por 12 minutos y media ahora mismo. Y no es broma, es verdad. Queríamos conectar con Edu, que está en como yo le llamo, el estudio 2 de Agora Sol Radio, el pisito, también llamado, porque parece que está empezando a pasar algo. Edu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué está ocurriendo? Estoy aquí desde el balcón y si queréis me echáis una mano a contar las lecheras que han llegado. Yo digo, y vosotros me repetís, mira, una... Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y cinco coches de policía municipal. De momento. Están empezando a parar el tráfico aquí en Sol ya. Están desviando muchos coches para que puedan ya disponerse por toda la plaza y están empezando a situarse debajo de lo que va a ser el Apple Store y debajo del edificio de la Comunidad de Madrid. Ya está todo esto vallado, todo al Twitter para que vosotros lo podáis ver. Uh-huh. Y parece que ya se está empezando a mover todo aquí. Ya han llegado las unidades móviles, ya hemos acompañado por aquí cerca. O sea que esto se empieza a mover y ya están empezando a cortar los accesos. Edu, de todas maneras también hay que indicar que el número de policías... Es muy grande, creo que va a haber aquí en Madrid únicamente 2.000 El número de policías es 3.000, es que a veces se me corta, entonces... 3.000. El número de policías que iban a venir eran 3.000, si mal no recuerdo. De acuerdo, bueno, esa cifra, pero también hay que mirar que haya más policía no tiene por qué ser malo, en principio. O sea, quiero decir que muchas veces también nos contaba aquí en los micrófonos de Agora Sol José Manuel Sánchez Fornet del Sindicato Unificado de Policía, mayoritario dentro del cuerpo, que sí, que a veces cuando hay poca policía a veces tiene que haber más palos porque la policía no puede manejarse entre ellos, entonces a priori que haya un número muy muy grande de policías, a priori no tiene por qué ser una mala señal. A priori no tiene, y mucho menos en una manifestación pacífica como esta. Lo único que parece esto es que, pues en mi opinión, yo quiero dar mi opinión y parece que es un poco el miedo, ¿no? El tener tantos policías, pero de momento los coches de nacionales es lo normal que yo he visto en todas las manifestaciones dentro del recinto este valle del edificio de la Comunidad de Madrid. Y lo que sí os cuento es que ya ha empezado a llegar gente con pancartas, se está empezando ya a llenar alrededor del caballo y vemos gente con una bandera de Extremadura, que puedo ver yo aquí desde el balcón, que están ya allí protestando con unas pancartas que desde aquí no logro mirar, pero desde luego son movimiento y ya muchos medios subidos a los altillos que han construido aquí a modo de andamios para poder enfocar todo. Edu, pues nada, ahí seguirás ahí cual francotirador, pero en este caso las armas son... francotirador informativo, sí. Exactamente, es una cámara de televisión y demás, ahí en el pesito franco. Nos vas contando todo lo que ocurra ahí en la plaza. Perfecto, contentísimo, y seguid ahí que os estoy escuchando aquí atentos, que está muy bien el programa. Muchas gracias. Ahora nos vemos, Edu. Ahora nos vemos. Hasta luego. Nos comentaba una oyente de Twitter, supongo que nos está escuchando, es que me ha asombrado un poco el concepto de oyente y Twitter a la vez, en fin, he mezclado cosas. Lo dicho, nos comentaba un oyente que han parado la marcha norte y que están empezando a identificar a gente. Supongo que estará todo bien, que estará todo correcto y que dejarán seguir la marcha, esperemos. En todo caso, vemos que empieza a animarse un poco desde desde Canal 33, esa tele que quiso cerrar Esperanza Aguirre. Estamos viendo que la plaza empieza a llenarse poquito a poco, como decía Edu, empiezan a llegar furgonas. Supongo que van a cortar el tráfico dentro de poquito. Gonzalo, estábamos hablando antes con Vicenç Navarro, un maestro en muchos sentidos. Sí, Vicenç Navarro ha sido un pensador muy poco, al que se le ha respetado muy poco hasta hace escasos años. Y por ejemplo, todo esto que de la ley de dependencia, del cuarto pilar del estado del bienestar, de ampliar más él es el quien lo lleva impulsando muchísimos años antes de que ni siquiera empezáramos a hablar de eso aquí políticamente. Entonces, pues es un, además, bueno, fue represaliado por el franquismo, tuvo que huir de España, o sea, es un maestro. No, además es muy paradójico que lo que decía de que la mayoría de medios de comunicación lo tienen vetado, ¿no? Sí. Si es que antes hablábamos de hegemonía, es un concepto muy muy clásico, es decir, es hacer coincidir los intereses, el sentido común con los intereses de la clase dominante. Entonces, ¿cómo consigues hacer eso? Pues mediante un grupo de intelectuales que legitiman constantemente tu verdad. Uh-huh. Y silenciando completamente a quien disiente. ¿Y cómo lo hacías hasta hace 10 años? Pues controlando los medios de comunicación. ¿Qué cosas buenas tenemos ahora con las nuevas tecnologías? Que es más difícil. Que es más difícil. No imposible, ¿eh? pero es mucho más difícil. Afortunadamente. Ya, afortunadamente. Entonces, pues bueno, gente como el profesor Navarro, pues es gente que hay que leer y que hay que leerla todo lo que lleva escribiendo desde hace muchos años. Yo, por ejemplo, me he quedado con ganas de hacerle una pregunta. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante de políticas ahí en la Complu, que vino un día y nos dijo: los movimientos sociales están bien, pero vosotros lo que tenéis que hacer es afiliaros a partidos políticos. Y me he quedado con ganas de preguntárselo ahí y quizás... Se piensa ahora lo mismo, sí, ¿no? Sí, seguía pensando lo mismo. Claro. Puede ser que él piense que aumentar la militancia de los partidos es importante, pero es eso, es una persona a la que, bueno, yo respeto muchísimo, he aprendido mucho con lo que él ha escrito y con lo que él ha investigado, y bueno, me parece un lujo haberle tenido aquí. A mí me ha hecho sonreír todo el rato con este M15, todo el tiempo que decía de sí, este M15. Tiene una manera muy, muy peculiar de hablar, sí. ¿Verdad? No solo el tono de voz, que es como un poco aristocrático británico, sino que es la manera de hablar es muy peculiar. Ha pasado mucho tiempo fuera de España, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y sí, es un hombre muy, muy, muy gracioso. Bueno, chavales y chavalas, niños y niñas, señoras y señores, y toda persona... ¡Señoras y señores! ...humana. Esto ya aquí en España va a empezar a coger mucho ritmo. Ya sabéis que hay marchas desde la 1 de la tarde que salieron de Leganés aquí en Madrid y ya está todo encaminándose hacia las calles de Madrid en diferentes columnas. Ya lo sabéis, nos llega una última información de que la policía en Sol a las personas que están saliendo del metro las están registrando, quizás por ver si llevan las mochilas, sobre todo quien lleva mochilas están registrándolas, seguramente por ver si hay algún tipo de material que pueda tener algún indicio de que va a haber acampada o no. De momento todo con tranquilidad, pero que sepáis que las mochilas están siendo revisadas por la policía nacional. Hablando de todo esto de las marchas, vamos a ver lo que pasa en alguna de ellas que están empezando y nos han mandado a nuestro audio que hemos puesto para que nos envíes vuestras voces, nos envían una pequeña crónica. Hola, son las 5:20, acabamos de llegar a la calle de Alcalá en el puente de ventas y estamos aquí bajo un calor de justicia esperando a la marcha este. Somos la avanzadilla de la Asamblea de Torrejón, que venimos con las pancartas y estamos aquí unos compañeros. Y nada, comentamos a ver por qué estamos aquí, por qué hemos venido. Hemos venido porque queremos participar de este evento, de que hace un año que decidimos no tragar más con toda esta injusticia del país que tenemos. Y bueno, pues somos por ahora poquitos, hay tráfico, todavía no han cortado la calle y bueno, solo decir que aunque en los medios de comunicación digan que volvemos a la plaza, realmente nunca nos hemos ido. Seguimos aquí desde hace un año, en concreto en Torrejón llevamos 49 asambleas, así que nunca nos fuimos. Som els indignats, ja no podem més. No hi ha pa per tant xorizo, per això ens manifestem. Les desigualtats s'han d'eliminar. Mentre mig bomba partant-se, l'altre mig es fot de fam. Nosaltres protestem, estem farts de tragar. Això és un moviment que ningú aturarà. Però amb l'excusa del Barça dius que has de netejar i envies els teus gossos a punt per mossegar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No veus que garrotades no ens podràs fer callar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No sé què collons penses, però la no ens n'anirem fins que ho hagueu entès. La vostra democràcia, una fal·làcia, no ens fa el pes. El que demanem és bàsic vital. S'ha de canviar el sistema per poder viure com cal. Nosaltres protestem, estem farts de tragar. Això és un moviment que ningú aturarà. En lloc d'atonyinar millets, mates i camps, ens fots pals a nosaltres que no estem fent cap mal. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No veus que garrotades no ens podràs fer callar. Fuig, fuig, fuig, deixa-ho estar. No sé què collons penses, però l'acabes de cagar. Fuig, fuig. Estava aquí Lola bailando y moviendo el esqueleto porque le encanta esta canción. Cuéntanos de dónde ha salido esta canción, este funk indignado. Pues esto nos llegó, mira, fue el verano pasado, yo en los primeros programas de Abrazando Culturas, alguien nos escribió al Facebook y nos envió la canción. Y nosotros, bueno, yo desde que la escuché dije, pues esta es divina. Así que estuve todo el verano bailando esta canción y poniéndola en todos los miércoles, casi todos los miércoles, ¿no? Ajá. Es una gran canción, es además es de mi tierra. Bueno, no sé si es valenciano o catalán. No, es catalán. ¿Es catalán? Sí, sí. Mira, catalán. Llegó desde Cataluña. De hecho, catalán y valenciano, ahora voy a ser un poco polémico, pero es casi lo mismo. O sea, en fin, aquí no hay. Es más un tema político que lingüístico, no es por nada. Eso es para la plaza en llamas. Oye, decir que ha sido maravilloso escuchar esa crónica desde la calle Alcalá que nos llegaba de la Asamblea de Torrejón. Sí. Darles las gracias y animar a todo el mundo a que nos mande sus audios, que les podemos poner aquí, que es una manera fantástica esta herramienta para poder escuchar a todos y a todas que quieran decir algo. Y que bueno, que puntualizar eso que ha dicho, ¿no? Que estamos muertos, que no, que nunca nos hemos ido, que hoy volvemos a las plazas, pero que en realidad nunca nos hemos ido. Pues claro que no, ya lo he dicho yo, que no estábamos muertos, que estábamos trabajando. Ahí estábamos. En fin, pues continuamos. Entonces creo que hay alguien al otro lado del teléfono. Carlos Taibo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, hoy es un día, como ya sabes, especial, al menos la gente que vivimos el 15M es muy especial este día. Cuéntanoslo, ¿cómo estás viviendo tú el 15M? Pero antes Sofía quería decirte algo. No, que quiero decir que además que Carlos Tebos que fue quien leyó el manifiesto aquel 15 de mayo al final, y es una persona que además ha movilizado a universitarios como profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo... Bueno, pues yo lo estoy viviendo de manera muy singular, porque es mi cumpleaños. ¡Oh! ¡Felicidades! Pues yo ya sé que habéis convocado todas estas manifestaciones porque es mi cumpleaños. A ver, yo lo vivo como una repetición de lo del año pasado, como un recordatorio de que estamos aquí, pero el recordatorio subraya antes que nada que nunca nos hemos ido. Creo que los medios de comunicación tienen un gravísimo problema a la hora de evaluar lo que sucede con el 15M. Solo les interesan las macromanifestaciones o, en su defecto, los hechos de violencia presuntamente vinculados con el movimiento, y se olvidan que la realidad cotidiana de este último, lo fuerte, es la que se despliega al calor de las asambleas de barrio y de pueblo. Y me parece que en ese terreno, que es el realmente importante, el 15M está más fuerte que nunca. Carlos, tú en algunos de tus escritos llamas o calificas de rancios a la gente que está todo el día diciendo que esto no ha sido para nada, que esto que sí, que mucho, mucho, pero que no, que bueno, la gente que les anima y que no les apetece que esto continúe, sí. o porque ellos mismos a lo mejor se autoconvencen o se autoinculpan, no sé. Sí, yo creo que una de las figuras negativas que hay en el movimiento son los cenizos. Aquellos que no ven más que realidades negativas, pero que no enuncian sus críticas, que son legítimas para mejorar las cosas, sino simplemente para quedarse en eso, en la crítica. A mí me parece que el movimiento es lo mejor que hemos tenido, con mucho, desde siempre, por muchos que sean sus defectos, que los hay, como no, por ejemplo, su precaria instalación en el mundo del trabajo, su presencia también muy escasa en el mundo rural. Pero me parece que es importante subrayar la virtud de un movimiento que ha dignificado la perspectiva de la asamblea y de la autogestión, que ha rescatado muchos debates que el sistema deseaba que olvidásemos, que ha permitido que muchas gentes, en fin, descubran que pueden hacer cosas que el 14 de mayo del año pasado, con toda evidencia, no estaban a su alcance. Como balance provisional de un año, me parece que es bastante más saludable de lo que dicen los cenizos a los que me refería hace un momento. En tu libro 15M en 60 preguntas analizas al movimiento. ¿En qué estado se encuentra ahora? Un poco nos lo has comentado, pero ¿cómo lo ves tú ahora mismo, a día de 12M? Bueno, vamos a ver, yo creo que el movimiento tiene un problema real, y es que es un movimiento que suscita simpatías entre buena parte de la población, pero no consigue atraer hacia sus filas, hacia sus iniciativas, a muchas de esas personas con las que simpatizan. En realidad, hoy mismo nos vamos a topar con este problema. Las calles y las plazas van a estar llenas de gentes que luego faltan en las asambleas populares. Y esto es algo sobre lo que tendremos que trabajar, porque o hay algo que nos supera o hay algo que no estamos haciendo bien. Pero dicho esto, yo creo que, lo he señalado hace un momento, no hemos tenido ningún instrumento tan interesante como el 15M nunca. Y mi sospecha es que, habida cuenta de por dónde van los tiros, de cuál es la naturaleza de las agresiones que estamos padeciendo y que vamos a padecer, cada vez va a ser más necesario que exista un movimiento como el 15M. Yo creo que este es un sentimiento general. Por eso, lo único que puedo decir en este caso es que tengamos sentido común y sigamos trabajando, porque estoy seguro de que dentro de un año, cuando celebremos el segundo aniversario del 15M, nuestras noticias serán aún mejores que las que tenemos hoy. Carlos, una cosa, en nuestros análisis que han ido surgiendo, digamos, antes de pre-aniversario, algunas personas han hablado desde la ciencia política de la necesidad de que el 15M se plantee la necesidad de ejercer el poder. ¿Tú crees que el 15M ya lo ejerce, que se lo debe plantear, que debe ser una cuestión que de momento debe quedarse a un lado? Bueno, habría que clarificar qué entendemos por ejercer el poder. Yo creo que el 15M nace en una de sus matrices fundamentales como una crítica de la pseudodemocracia que padecemos. Uh-huh. Y sería un poco trágico que intentásemos reproducir los mismos mecanismos que han acabado por materializarse en los partidos que tenemos en un momento presente en España. Creo que el 15M ha defendido de manera saludablemente espontánea y muy recia la democracia de base, la asamblea, la autogestión, y a mí me parece que esa es una tarea muy honrosa. A mí me parece que el 15M más vivo es el que se ha lanzado no a la tarea de forjar estructuras que puedan competir en el terreno político, sino a la de generar espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes. Estoy pensando en lo que suponen las cooperativas integrales que empiezan a germinar en muchos lugares, en lo que supone FIARE como un banco social autogestionado que surge desde la base, en fin, en un sinfín de iniciativas que beben del espíritu de controlar desde la base, en la forma del despliegue de la democracia directa, todo lo que hacemos. Algo que me parece que parte de una certeza de cuáles son los vicios del sistema que padecemos. Carlos, tú en la universidad y como científico social has hecho trabajos relacionados con lo que se llama decrecimiento, y es que una de las cosas de las personas que participan en este cambio se preguntan o quieren que ocurran cosas como las que ya han pasado, pero que se intensifiquen, en plan de dejar de consumir esto, en plan de cambiar ciertos hábitos, e ir un poquito más, usar ese poder que tenemos a la hora de consumir para hacer propuestas más efectivas y que realmente duelan. No sé cómo puedes relacionar tú eso con el decrecimiento o cómo lo ves. Bueno, yo creo que el proyecto del decrecimiento, lo llamemos así o utilicemos otro término, es comprendido de manera muy rápida por la mayoría de las activistas del 15M. No tiene sentido que discutamos solo la condición del sistema político, que subrayemos las injusticias económicas y sociales, si no somos conscientes de nuestros deberes para con las generaciones venideras y para con las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. Y en ese sentido, el horizonte claro de que podemos vivir mejor con menos, asumiendo un estilo de vida más austero y más sobrio, de que tenemos que recuperar la vida social que hemos ido perdiendo, obsesionados por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad, de que tenemos que repartir el trabajo, o de que cuando estamos en una huelga general, esa huelga no puede serlo solo de producción, tiene que serlo también de consumo. Yo creo que es comprendido de manera muy fácil, muy fluida, muy inmediata por la mayoría de las activistas del movimiento. Si yo dijese que el 15M es un movimiento decrecentista, estaría simplificando, porque a buen seguro que en el 15M hay sectores que no comparten esa perspectiva, pero me parece que la corriente dominante, mayoritaria, de manera muy clara y espontánea, se sitúa en el horizonte del decrecimiento. Carlos Taibo, pues un placer tenerte en los micrófonos y que podamos estar hablando de estas cosas casi 365 días después de aquella manifestación que culminó en Sol el 15 de mayo. Pues que se repita muchas veces. Y sí, a la que cumplas muchos más. Venga, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues es la recta final ya. Nosotros ya... es la recta final, no de este no programa. Del primer tramo, iba a decir que llegan refuerzos, llega el relevo, y nosotros vamos a ir a la calle. Sí. Y nada, compañeros, que ha sido un placer como siempre estar con vosotros aquí. ¿Sabes qué podríamos hacer? Como no lo hemos hecho y hemos dicho que lo haríamos, podríamos hacer un repaso a las principales pancartas que se vieron en el año pasado en Sol, que fueron muy interesantes. Vale, yo quiero comentar alguna cosa más también. Quiero comentar el tema de lo que estamos hablando, esto del 15M, cómo ha cambiado también esa relación con la ciudad, ¿no? Y cómo nos interrelacionamos diferente en las plazas, aunque algunos piensen que sentarse a lo mejor es una mala costumbre, sentarse en el suelo y estar hablando. Sí. Es que queda feo, queda muy feo en la gente sentada en la calle, por favor. Sí, es que eso es muy perro flautico, Sofía, ¿no? Era muy curioso porque el otro día pasó por aquí un antropólogo y la verdad es que me gustó mucho lo que contó, que decía que en la acampada Sol, cuando se generó la acampada en Sol, que fue un instrumento, fue un medio para conseguir el fin que se logró, que fue llegar a los barrios, cómo en 15 días se creó allí una guardería, se crearon energías renovables para abastecer al campamento, una red telefónica, servicio de limpieza, biblioteca, bueno, un montón de comisiones que fueron realmente una mina ciudad, aquel ágora griego, y que pone de manifiesto un nuevo, una nueva manera de relacionarnos con el espacio público. Con el espacio y con todas las demás cosas. Empieza a haber ya una mayor conexión con la naturaleza, mayor conexión y concienciación con tu propio vecino, al que no conocías, en tu mismo edificio. Ahora ya tienes, te has encontrado en la asamblea y resulta que empiezas a compartir cosas, ya empiezas a dejar de estar aislado. Ya empezamos a ser menos individuales y más sociales, y sobre todo eso, con conciencia. Hay mucha conciencia ahora de cambio de cosas, ¿no? Y una de ellas pues es lo que estaba diciendo ahora Carlos Taibo, ¿no? La madre tierra, el amigo, la ciudad, el pueblo, todo, ¿no? Y el consumismo, que este loco que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Bueno, pues así hemos arrancado, estamos arrancando en Agora Sol este 12M, ahora mismo ya habrá más conexiones en directo desde las marchas y seguiremos contando con la mayor gente posible para hacer esta retransmisión. Decir que los compañeros de Toma la Tele, por ejemplo, también, igual que en el Centro de Medios y en Audiovisual y demás compañeros que se dedican a tratar de dar voz a todo esto, el periódico, van a estar ahí trabajando también profundamente, y de hecho algunos compañeros de Toma la Tele nos han engañado algunos de nosotros para que les echemos una mano. Nos han liado para que les ayudemos también en la redacción y demás, así que bueno, que esperemos que sea un gran día. Sí, lo claro va a ser, que seguro sí. Que sí. Pues decía Ricard, sí, es que tenemos un listado de, porque hemos hecho una recopilación de, en este maravilloso año, de ese ingenio del que hablábamos antes, de esa manera de expresar un malestar con el buen humor, con alegría y muy impactante, ¿no? Y creatividad. Y hay algunas, por ejemplo, que como son como a estilo Neruda, ¿no? Que decía, me gustas, democracia, pero estás como ausente, ¿no? O algunas tipo refranes como, no por mucho cotizar, te jubilas más temprano. Esta es muy graciosísima. ¿Sí? Nada, yo me acuerdo de una que me... democracia, ¿dónde? ¿Terrorista quién? Esa también era muy, muy buena. Esta es buenísima. Vendo moto, razón Génova o Ferraz. Allí vas y te venden la moto y además te cantan milongas, creo, si quieres. Por el mismo precio, vaya. Por el mismo precio, sí. No nos vamos, nos mudamos a tu conciencia. Bueno, y tipo del juego de la Oca, ¿os acordáis del juego de la Oca? De sol a sol y tomamos la plaza de la Constitución. De otras. Está buenísima, de si viene la policía, sacar las uvas y disimular. Y en el caso de hoy, sacar la camiseta del Atleti, aunque no seáis del Atleti, da igual, tú en este momento eres del Atleti, ¿no? Otra como junta electoral y legaliza zumo por estar concentrado. Esa es buenísima, me encanta esa. Tengo una carrera y como mortadela, es otra de ellas, ¿no? Luego todas estas que hacen del pienso, luego me indigno, pienso, luego estorbo. Somos perroflautas pero con pedigrí. Cerrado por revolución, disfrute las molestias. Y bueno, y tantas y tantas y tantas que son fantásticas, ¿no? Habla de apaga la tele y enciende tu mente. Apaga la tele y enciende tu mente. También. Esta otra de chorizo ibérico, liquidación. Solo un beso me callará la boca. Si no tenemos miedo, no tienen poder. Error 404, democracy not found. También. No hay pan para tanto chorizo. Yo, esa es un clásico. Yo fui muy fan. Yo también soy fan de esa. Y también la de me sobra mucho mes a fin de sueldo. Sí. Esa me encanta. O violencia es cobrar 600 euros. O yo no voté al FMI. También. Y ya, botín, hijo de puta. Esa es adaptable a cualquier persona que te caiga mal un poco, ¿eh? Y ya, hijo de puta, ya está. Sí. Es muy graciosa. Y ahora hay otra que dice que nos gobiernen las putas, ya que sus hijos no supieron hacerlo. Está muy buena. Pienso en Islandia. ¿Dónde está la izquierda? Al fondo, a la derecha. Seamos realistas y hagamos lo imposible. Me creeré la crisis cuando los banqueros se suiciden en masa. No, bueno, también ahora que hablamos de refranes y de eslóganes, me ha venido a la cabeza el trabajo magnífico y tan lúcido que ha llevado a cabo El Roto a través de sus viñetas en el diario El País. Vamos, mucho más que miles de información. Porque es curioso también las editoriales, que no, en las editoriales no se escucha mucho cómo esa voz de que la austeridad es el único camino, esa voz que realmente es totalitaria. Y porque no deja vía a nada más, solamente a la austeridad. Bueno. Sin embargo, fuera lo escuchamos en el Wall Street, en el Financial Times. No, iba a decir, en las editoriales del País últimamente, bueno, de muchos periódicos, pero y voy a decir del Palio del Calpaís, que en teoría ahora que ha muerto Público, que está casi falleciendo en la web, es el único periódico de izquierdas, pues te lees un día una editorial a favor de la monarquía totalmente y piensas, hostia, ¿esto es todo el País o esto que estoy leyendo? O el ABC. Bueno, Público ha muerto, pero están los compañeros de Más Público intentando sacarlo adelante. Sacar hoy un gran número. Han sacado un gran número y alcanzaron el mínimo de financiación que necesitaban para empezar a pelear, o sea que... Pero decir eso, pero que es cierto, es igual que me acuerdo hace un año muy pocos, todos hablaban con la boca pequeña de este robo a mano armada y esta estafa, no se atreven mucho. O sea, quiero decir que es más potente esa voz fuera que dentro. Claro. Pues sí, porque sigue siendo una estafa. Iba a decir, porque hay más tradición de periodismo independiente también. De los medios que aquí no, que es absolutamente dependiente de la banca y de los políticos. Bueno, pues esperemos que eso vaya cambiando por su propio peso. Y nos vamos a la calle, feliz 12M, os vemos todos allí, estamos deseando ver esa Puerta del Sol a rebosar. Ya empieza a estar llena. Que ya empieza a estar llena, los policías ya han llegado porque es que ellos son muy puntuales, normalmente llegan a tiempo. Y muchísimas gracias, os dejamos con los siguientes compañeros que están todos aquí a tope para darlo todo. Un abrazo a todos, aquí seguimos en Agora Sol. Ha sido un placer estar con vosotros. Seguimos aquí en Agora Sol Radio, no os vayáis.